Segunda entrevista realizada a Dolly Zapata García por Miriam Natalia Torres del proyecto Historias de Vida Silleteros Pioneros, en el marco del Plan Especial de Salvaguardia de la Manifestación Cultural Silletera. Sábado 24 de agosto de 2019, Vereda El Rosario, Territorio Cultural Silletero. Bueno, la vez pasada quedamos en que me estaba contando de su embarazo precisamente de Elmo y del esposo, ¿cierto? Y habían ¿del esposo? Del papá de Helmut. ¿Que era un animal? Eso más o menos. Más o menos me no. Me había contado más. De los golpes, de lo que había sucedido con ellos, ¿cierto? Y estaba revisando la entrevista, entonces habrían unas cositas que quisiera preguntarle. Por ejemplo. Una es que cuando usted nombra la placita, ¿es la placita de Flores? Sí. ¿Y recuerda cómo era ese lugar en esa época cuando usted bajaba con su mamá? No, es que nosotros cuando bajábamos con mi mamá no había plaza de Flores ahí todavía. Ah, entonces. Era la de abajo. ¿Cuál? Era la del mercado abajo, la... ¿Cómo se llamaba? La de Cisneros. Ajá. Era la de Cisneros. ¿Y cómo era eso por allá? La de Cisneros era ahí donde es el parque de las luces. Uh-huh. Ahí donde es el parque de las luces, era la plaza, una plaza inmensa, que al otro lado estaba la estación del ferrocarril, que era pues no como está ahora, sino la estación donde llegaba el ferrocarril. Pues yo medio me acuerdo de todo eso. Entonces desde acá bajaban hacia sí, esa plaza. Sí, hacia allá, a la plaza de abajo. Ajá. Y ahí es donde entonces nombraba que era la zona de Coltejer, o sea, donde está el edificio. La zona de Coltejer es ya cuando pasamos a la de arriba, a la placita de Flores. ¿A la que es ahora? Sí, pero yo bajaba con mi mamá a la de abajo también. Ajá. Con mi mamá y mis hermanos bajábamos a la de abajo, a la plaza de Cisneros. ¿Y en qué momento hace ese cambio? En el momento que la plaza se quemó y ya organizaron la de aquí arriba, porque la de Cisneros se quemó. Uh-huh. Mm. ¿Y a ustedes les tocó eso? Pues nos tocó, no, ya cuando fuimos que se había quemado, no, nos tocó. Eso es hablar lo que no es, se quemó la noche y cuando bajamos, uh-huh, ya se había quemado la plaza. Uh-huh. Mm. Entonces ahí pasaron a la plaza de Flores. A la plaza de Flores. Pues en la Plaza de Flores y por la calle, caseando, claro. ¿Y por dónde? ¿Por dónde vendían las cosas? Vendíamos, por ejemplo, por Villahermosa, por Villahermosa, por La Milagrosa, por El Salvador. Pues íbamos a varias partes, por distintas partes, por ahí por donde es el Colegio de San José ahora. Uh-huh. Mm, por ahí, por Boston, por todo eso. Mm. Por ahí. ¿Y específicamente por esas zonas que vendían ustedes? Igual, tierra, musgo, flores. Coles, que le compraban a uno coles para la comida, que eso era lo más normal. Coles. Las coles, ¿cómo las sembran? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se siembra? Coles. Bretones. Cuénteme. ¿Bretones? Pues bretones habría que ver. Yo tengo allí bretones, no. Gajos, esquejes. Uh-huh. Eso se siembran las coles, claro. ¿Y cómo es el proceso de la siembra? El proceso no, nada, usted mueve tierra bien movida y las clava. Yo, por ejemplo, en este momento las pongo porque por ahí en una entrevista que estaban en el mundo del campo, dicen que todas las matas las debe poner unos a que si ya tienen agua, que es más fácil para aprender. Uh-huh. Entonces yo las pongo en agua y después las siembro. Y todas las matas también desgajo y las pongo en agua y después las siembro. ¿Y quién le enseñó a sembrarlas? No, como le digo, yo vi en ese mundo del campo por la mañana, en el programa de RCN, y en el de Caracol que presentaban a las 5 de la mañana, yo veía eso. Pues se me había contado que también la mamá sembraba, ¿cierto? La mamá sembraba. ¿Y a ella quién le enseñó? No, pues los abuelos. Uh-huh. Mm, los abuelos, es que por aquí todos, digamos que por aquí todos somos de una descendencia de cultivadores, de todos. Acá usted no encuentra, en los antiguos no encuentra usted ni un bachiller, ni un médico, ni nada, todos una cantidad de campesinos que nos defendimos o con ganado, o con gallinas, o con la tierra del musgo, pues en el campo, uh-huh, con papa, con alberja, con, o sea, cosas, productos que llevaban de la casa. Mm. Y ella entonces sembraba con, Se en tierra sembraba en tierra, sí, directamente. en tierra directamente. ¿Y qué necesitan las coles para crecer y para que No, pues cuidarse? las pone a prender y después les echa, por decir algo, les echa urea, alejitos o químico para que cojan fuerza. Yo normalmente no les echo nada. ¿Qué son los alejitos? Lejitos, lejitos. Porque yo tuve que vender por un problema del hijo. Tuve que vender, tuve. Pero yo nunca pensé en vender, no. Entonces resulta que a nosotros nos habían entregado del 61 las herencias. Y ahora, el 2014, resultó que el hijo mío, que es que debía 100 millones a unos pagadiarios. Y nos iban a matar a todos. Entonces yo tengo que coger a vender para pagar. Pero así vender a la mala, a la carrera. Entonces, y ya mucha gente empezó a vender, ya pues la gente se dio cuenta de que la verdad, la misma gente se fue dando cuenta que uno se muere con las tierras ahí y, no, y nunca se tomó un tinto y toda la vida fue un esclavo, porque esa fue otra de las cosas que yo le conté a usted, que el abuelo mío bajaba, buscaba tierra y todo eso. A esa parte no me la contó. No se la conté, claro, mi abuelo se murió viejísimo. Y venía allí a una de las fincas a buscar tierra y musgo y coles para llevar a Medellín, caminando por la cuesta, caminando, para comprar carne, panela, pues lo que no se conseguía, porque aquí se comía la Victoria, las coles, las sidras, todas cosas, que eran las cosas de los pobres. Y dejó cuatro fincas, que yo por encimita, por ahí 2.000 millones de pesos. Y él no se aprovechó nada. Y entonces, como le digo yo, pues, Pero las perdió ¿qué? las fincas. No se nos perdieron, no se le perdieron. Él las tuvo ahí, se murió y se las heredó a los hijos. Y los hijos y los nietos y todos empezaron a vender, a surtir y ahí listo, a vivir bueno, ¿cómo se dice? Uno vive maluco y los demás viven bueno. Entonces, ¿no? ¿Y él cómo consiguió esas tierras? Esas tierras se usaba que cercaban. Era baldío. Y entonces la gente, por ejemplo, usted va a coger un lote y el señor otro. Entonces nos ponemos de acuerdo, de vos te coges de aquí hasta allí, a bien lejos, y yo me cojo hasta allá y yo hasta allá y listo. Eso hicieron ellos. Eso hacían ellos. ¿Y para legalizarla? Se las legalizaron, las escrituras son manuscritas. Se las legalizaron, claro, con escrituras manuscritas. Las escrituras de ellos no son de imprenta, son manuscritas. ¿Y dónde las legalizaban? En Medellín, eso en Medellín, en notarías, igual, a lo que ya todo empezó a funcionar, a lo bien, claro. Pero entonces él iba y avisaba que ya ese pedazo era de él y lo Sí, escribía. claro. Lo que tiene que hacer uno cuando le digan, inscríbase para tal cosa, eso sí. Él tenía la escritura de todas las cuatro fincas. Y ahí empezaba a construir. No, él nunca construyó. Él nunca construyó, él nos entregó. Nos entregó todo, todo, todo, todo limpio. Todo, todo, todo, todo, todo limpio. Allá en la finca de abajo tenía mi mamá una casita, era un ranchito pequeño. Bueno. Y en la otra parte tenía el otro tío, otra casita pequeña, pero ya no había más nada, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos que cuando nos entregaron a nosotros aquí, ya uno de mis hermanos vivía allí en un ranchito de Bareque. Y ya hizo la casa ahí, a lo que ya nos entregaron, hizo la casa sin partir. Y después el otro se casó, también hizo su casa allá. Y así fuimos haciendo, y cada uno hizo su casa, y después pagamos la sucesión. Y nos partieron y nos hicieron las tierras. Este era uno de los terrenos del abuelo. Era uno de los terrenos que lo mi abuelo. Más o menos, ¿en qué año usted se pasa para acá? No, pues es que yo digamos que pasada para acá, tengo por ahí 48 años, aquí, que yo vivía en la casa de mi mamá ya. En la del Como vivero. tuve casada volteando por ahí con la belleza del señor, con la belleza del señor, y de soltera, yo trabajaba en las casas, pero de vivir aquí, pues aquí en esta casa por unos 48 años, que ya empecé a hacer casita aquí, que yo también me pasé, yo le compré a un hermano también un ranchito de Bareque, pero pues la armazón, porque la tierra pues no se había partido. Y ya empecé a hacer la casita aquí. ¿Y se acuerdan cuando la estaban construyendo? Claro. ¿Cómo fue eso? Pues eso fue una tragedia, porque imagínense que eso fue en el 1982, que yo me fui, que es que con 5.000 pesos, que eso era un cerro de plata, que a buscar el material, ya había hablado con él, yo había hablado con el que me la iba a hacer, y me fui, que es que a buscar pues el material, y resulta que me lo robaron. ¿Dónde se lo robaron? Me lo robaron en ay, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo se llama la de Bolívar hacia abajo? ¿Cómo se llama esa? Bueno, es que, pero yo me acuerdo. La una es Cundinamarca. La otra es la Alhambra. Y la otra es Carabobo. O sea, por el centro. Por el centro, Carabobo. Comprando unos hilos para la sobrina. ¿Y cómo fue eso? No, eso fue lo más de casual. La sobrina me dijo, es que, Dolly, tráeme dos madejitas que se usaba para ellos en una costura que estaba haciendo. Y así, mija, yo hoy se las compro. Entonces yo fui y arrimé al almacén. Arrimé al almacén y me sacaron los hilos. Entonces saqué la billetera para pagar. Y ahí mismo me quitaron. Ya listo. Pero ¿sabe hasta dónde los perseguí? Muérase de la risa, los perseguí desde Carabobo hasta donde era la flota Magdalena. Y no los alcancé, qué bruta, dos. Pero yo me fui tras de ellos y ellos porque no sé en dónde se me escondieron. Pero yo entré hasta la flota Magdalena buscándolos. Y no los vi. Nada. Entonces No. ahí se fue la plata. Se fue la plata, ya subí toda triste allá, a volver a empezar. Y entonces ya aquí empezaba uno y traía un poquito de material, le costaba un ojo de la cara en los carros que venía un 3,5 pues por todos esos tronqueros a traerle a uno cualquier 12 o 20, 12 o 15 a 2 que era lo que traía junto porque no tenía con quién más. Sí, entonces yo empecé Los traían en carro. sí, en un 3,5 que pasaba así por las trochas, un carro pequeño, Como que un camperito. eso. Un camperito, unas cosas de las chiquitas, que eso que va brincando y tambaleando en esas. Entramos el material y la teja, ya la cargamos al hombro de donde la compré, que se la compré a una señora de segunda. ¿Por dónde? Por acá arriba de la sede del Rosario, al lado de allá. Pero esa me la llevaron a cargar los hermanos, los amigos, los primos. Todo el mundo le ayudaba a uno. Usted iba a hacer una casita. Y usted el uno y la traía 5 tejas, el otro 6, el otro 7, de acuerdo a los. Y la de mi mamá la cargaron desde Puerto Alegre por toda esa montaña para allá. La cargamos, no la cargaron, la cargamos Al todos hombro. al hombro. Al hombro, en un costal, al hombro y a la espalda. Como arrieritas, pero como le digo, hasta que de nuevo, primero era muy difícil. Entonces lo traían acá y entre quienes construían la casa. El oficial y ya le ayudaba a cualquier pelado así pequeño, por ejemplo Sergio, los sobrinos que están por ahí de unos 50 años, ellos ayudaban a subir el material y a arreglar la mezcla porque les enseñaba. Sí, eso, pues, él nada más trabajaba y los demás le ayudaban. ¿Y el oficial era de dónde? El oficial era de Piedra Gorda. El oficial era de Piedra Gorda. Pero ahora que vinieron a arreglar los de la alcaldía, tienen el descuadre que tiene toda esa casa, pero bueno, Por la ¿qué le han encontrado? no, pues allí tiene un descuadre por ahí de 10 centímetros en la puerta. Y demás, que en muchas partes está descuadrada, claro. Pero el techo es reciente, ¿cierto? Sí, el techo lo arreglé. Pues no residente, hace por ahí 6 años. ¿Y antes cómo era esto? En madera también, pero en madera redonda. ¿Cómo está? ¿Cómo Sí, esos no, en madera, sí, en troncos? madera redonda, toda, toda en madera redonda y con vara encima. Con vara, no con tablilla, sino con vara. Pero eso se va pudriendo todo, entonces tocó prestar para ¿La arreglarse. vara es de qué árbol? Puede ser de espadero, de chilco. Uno va y la busca, una vara que sea derecha y la coloca cabeza y cola. Y que sea resistente, ¿no? Sí, que sea resistente, claro. A usted decía que en esta época ya los niños no pueden trabajar, pero en esa No, ya época no. En la trabajaban. época ¿Qué de los la, en podían la hacer? época de nosotros, no, que a mí me pusieron a mantequilla 8 años. En la época nosotros nos tocó a todos y a mis muchachos, los muchachos míos. Este muchacho, Helmo, salió de 10 años y ya no quiso estudiar más. Él estuvo en kinder de 3 años y poquito. Salió del kinder y dijo que no quería ir al kinder. Sin cumplir los ensayos, entonces yo me lo llevé a trabajar conmigo. Yo me lo llevé a trabajar, claro, yo ¿Qué no. lo ponía a hacer? Acompáñame a llevarla, a buscar las colchas, a llenar las colchas, como le digo, yo acompáñame. Entonces ya la maestra de allá al lado de ella me dijo, ¿eso que te traes ese pelado? Y le dije, no, sencillamente porque yo no tengo dónde dejarlo. Le dejarlo aquí en la escuela y ya pedí por la tarde y no, arreglamos con Doña Susa. Doña Susa era una señora vecina que me tenía mucha estimación porque ya sabía que yo era separada y que toda la vida, pues digamos que todavía nos tuvieron mucha lástima porque como éramos huérfanos, ¿sí me entiendes? Como éramos huérfanos. Entonces la señora decía, no, dejarlo aquí, si le toca amanecer, pues aquí amanece y el otro día lo llevas y no. Yo no los enseño a amanecer en la calle mía. A mí no se me van a enseñar a amanecer en la calle hasta que Dios quiera no se van a amanecer en la calle. Y le comento que se casaron y nunca amanecieron en la calle. Nunca amanecieron en la calle. Yo sé, cuando ya se casaron se fueron, pero de solteros no amanecieron nunca en la calle. Yo no les permití eso. Bueno, entonces ya empezamos a trabajar y ya cuando ya el más grandecito ya me dijo la maestra que ya me lo resolvía, ya lo entré allá. Y ya seguimos así y así, pero yo trabajaba, ¿no? Aquí todo el mundo trabajaba de niño. Y todo, y todo, y no sé ahora de dónde sale eso, porque pregúntele a cualquier silletero antiguo que le dice que de dónde salen que un niño no puede trabajar. Claro que debe aprender a ¿En trabajar. qué otras cosas trabajaban los niños? Los No, pues es que a los niños les tocaba indispensablemente, por decir algo, llevarle la melaza para la vaca, llevar el cuido, buscar la leña, como le digo, buscar la leña, cargar el agua. Eso les tocaba a los niños, claro. Lo normal de O las sea, casas. más las labores relacionadas con la casa, Con la casa. no externo. No, es que a externos no, es que para externos no trabajábamos ni nosotros ni no. Por ejemplo, nosotros bajábamos. Por ejemplo, ya cuando los muchachos míos fueron más grandecitos, yo ya me los llevaba a entregar viaje de Medellín. Ya íbamos los unos a una parte, los otros a otra. Y todo, ya pues ya los va orientando uno para que empiecen a trabajar con. Grandecitos, más o menos, ¿de qué años? No, por ahí de 15, 16 años ya, para nada. Porque el uno salió de 14 de la escuela y el otro, pues el mayor salió de 14. Que no iba a estudiar más y que no iba a estudiar más y que no iba a estudiar más. Pero es que al mayor le tocó muy fuerte porque cuando me operaron a mí lo tuvimos que sacar de la escuela, después lo tuvimos que volver a sacar para irnos para otro lugar. Ese sufrió mucho. ¿Y por qué no les gustaba estudiar? No sé, ellos dijeron que no iban a estudiar, que no iban a estudiar. Y bueno, es que por aquí hay muchos que no, como le digo, hay muchos que no estudian. Y ya el mayor es mecánico, el mayor maneja un colectivo, pero es mecánico al 100%. Y el otro, como le digo, es periodista. Él es periodista. Ah, sí, hizo carrera. Pero no les hizo tampoco. ¿Y Entonces, dónde estudió? él estudió el bachillerato, lo terminó en el sufragio. Y después es el periodismo lo estudió por ahí, por en este momento le digo, por ahí por Córdoba. Ahí había una cosa de esas, una academia de eso. Pero eran muchos los que estudiaban ahí. Yo me acuerdo que él se graduó fue ahí, sí. Y entonces, pues que yo fui al grado en el Salesiano. Y después fuimos al grado ahí, que era por ahí por Córdoba. Por ahí por donde era, que en este momento al frente es Bellas Artes, es de acá, al estudio de él. Yo pues no me acuerdo del colegio de esa, ¿sí o no? Entonces usted decidió separarse del esposo. Pero es que yo me separé con Gelma También se llamaba Helman. de año y medio. Con Gelma me Ah, con el separé yo hijo de de año y Helman. medio. Si es que Gelma no conoce el papá. Gelma no conoce el papá. ¿Y qué se hizo el papá? Ahí vive con usted. Pues él vive con él. Pues no sé si estará vivo o estará muerto, pero fue hasta que. No, lo que pasa es que un día el muchacho, exactamente hace 20 años, me dijo: mamá, yo quiero conocer a mi papá, listo. Yo sé que a lo mejor una tía suya vive en tal lugar. No más mamalinos, que yo me separé. Y yo no sé, yo nunca supe más de ellos, ni yo tampoco, para esos 20 años que él dijo, yo ya tenía 20 años de separados, yo quiero saber a dónde estaban. Nada. Entonces le dije, yo creo que una tía vive por allá en San Antonio, mi hijo. Si quiere lo acompaño a que la busquemos, o si quiere usted va y lo busca cuando venga de la ceja con las semillas. Se entra por la iglesia de San Antonio, sube 3 cuadras hacia allá y voltea otras 2 y por ahí pregunta por Horacio. ¿Cómo se llama, eh? Horacio, ¿qué? Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese el Horacio, ¿no? Horacio era un señor que era casado con unos familiares del esposo mío. ¿El esposo suyo cómo se llama? Rigoberto Castillo. Rigoberto Castillo. Castillo, ¿qué? Morales. Bueno, entonces ya el juez se va a buscarle y no vaya y pregunta por Margarita o pregunta por Oscar Seferino. Y resulta que llegó directamente a la casa de ella. Ah, bueno, listo. Y ella lo conoció ahí mismo que lo vio. Después de no conocerlo, ya después de que ya lo vio pequeñito, ¿Ella es quién, perdón? Margarita, la tía de él. Ah, tía. Y entonces ella lo conoció ahí mismo que lo vio. Ah, vos sos Elmo, ¿cierto? Y yo, sí, yo sé por qué me conoces, porque yo soy Margarita, tu tía. Y me dijo, y le digo, ah, si es que a usted estoy buscando, güey. Entonces, yo le dije, ¿cómo le fue? Y digo, no. Que Oscar preguntó por allá adentro que quién estaba llamando. Entonces Margarita dijo que es Elmo el de Dolly. Bueno, entonces el señor lo mandó a entrar. El señor lo mandó a entrar y le dijo, oiga, mi hijo, ¿qué hay de usted? ¿Qué hay de su vida? Pues él ya estaba manejando carro de él. El muchacho estaba manejando un Renault, que es lo que le gusta a los Renault. Yo creo que puede ser millonario y él no va a cambiar de eso. Entonces le dije yo, entonces él se fue y que le dijo, no, yo trabajo, yo tengo familia ya, yo me casé, yo trabajo. ¿Y qué haces? Y no, yo manejo este carrito, pero es tuyo, sí, es mío. Bueno, él le contó todo eso. Y entonces es que le dijo el señor, que es que oiga, mi hijo, pero usted muy bravo, echar adelante solo, y como solo. Y usted no es huérfano, pues no, señor, yo no soy huérfano. ¿Quién dijo? Su mamá no que es que murió, no, su mamá no es que la haya matado un carro, no. Ah. Entonces están confundidos, porque mi mamá está en la casa, mi mamá tiene finca, es cuando nos habían entregado la finca acá. Y yo tenía vacas, patos, piscos, pollos de engorde, conejeras, de toda una hacienda. Entonces le digo, no, mamá tiene finca, mamá está en la finca. Mamá está bien, mamá está en la finca. Que el papá les había, no, labraron monstruosidades de él, pero pues de pronto que a mí no me gustó que le hubieran dicho todas esas cosas, pero bueno, igual. Entonces ya vino y me dijo, mamá, ¿y usted por qué no me contó? Le conté que me dijo, que esto y esto, no, me dijo, eso no vale la pena ya. Eso ya murió mi hijo para mí. Entonces, bueno, ya resulta que él vivía pues con la otra señora por allá, porque era que él se había ido a vivir desde que nosotros nos separamos, él vivía con la mujer. Cuando estábamos juntos, iba donde ella y se quedaba 4 o 5 días allá y decía que estaba trabajando y todo, bueno, en fin. En todo caso, después de que ya nos separamos, ahí mismo se fue a vivir con ella. Él dice que tiene que 6 hermanos, no sé. Eso dice él, que tiene 6 hermanos, pero los detesta es que porque son drogaditos. Pues, en fin, de todas maneras. ¿Y usted se acuerda de ese momento de la separación? Pues si eso generó algo acá en la comunidad o acá era fácil tomar esas decisiones. No, es que acá lo fácil era aquí todo el mundo dice que es independiente. Aquí lo difícil fue que mi mamá no quería que yo me separara. Que mis riesgos, que son no, y yo no voy a aguantar este animal, mi niña. Me dijo que no, Dolly, que vea que no se separó ni Jaime, ni Fabio, ni Aurelio, ni nada así, porque ellos son los que llegan a pegar. Pero Ellos yo, son los hermanos. mis hermanos. Pero yo me voy a separar, señora. Bueno, entonces que no, y que no, y que no. Entonces ya cualquier día le dije, no, bueno, usted dice que no, pero yo me voy a separar. ¿Y por qué motivo no? Si me toca matarlo, lo mato, pero me voy. Yo no voy a vivir más con este señor, señora. Eso sí se acabó, hasta ahí le obedecí yo porque yo me voy a separar de él. Y entonces me dijo, ¿qué va a hacer? Y le dije, nada, pero yo me voy para mi casa, que era la casita que tenía de madera ya, ranchito. Y entonces, que no, y así, yo me voy a separar. Claro que me voy a separar. ¿Dónde vivía en ese momento? En San Antonio. Yo le digo, no, señor, no. Yo no voy a vivir más con él. Y si ustedes, como ellas, tenían una manera de pensar muy distinta, que si el hombre las llevaba para un basurero, se tenían que ir, como esclavas al pie de ellos. Y no, eso se acabó, mi hija, yo no, conmigo no. Entonces yo me separé y me vine. Pues él ya me dijo, vea, señor, que llega, señor, nos vamos a separar. Si quiere, por las buenas, como nos conocemos, listo. Y si no, por las malas, me dijo, pero yo no voy a separar usted. Y entonces me dijo, sí, separémonos, pero el niño me lo llevo yo. Le dije, ajá, esas son mentiras. Esas son mentiras, señor. Pero vea, el caso es el siguiente. Si, que vamos al juzgado a ver quién le toca el pelado. Y entonces yo le dije, no vamos, pero le anticipo. Si el niño se queda con usted, hago de cuenta que ve en el cementerio y que yo no le voy a traer ni flores, para que no esté contando que me va a ver, no. Ni flores le vengo a traer, hago de cuenta que el niño está muerto y ya. Bueno, entonces ya nos fuimos para el juzgado. Y en el juzgado le dijo el doctor, señor, ahí mismo que llegamos le dijo, ahí vino usted. Sí, es que, pero así todo imperioso, es que lo que pasa es que yo me quiero separar de esta señora. Yo, porque él dijo que era él, que yo me quiero separar de esta señora y quiero saber a quién le pertenece el niño. Y entonces él le dijo, a ver, ¿a quién le pertenece cuál niño? El pequeño que es el mío, es que el grande no es mío, el pequeño es el mío y yo me lo voy a llevar. Digo, no se lo va a llevar. El pequeño se lo va a llevar la mamá. Él se va con la mamá porque usted aquí tiene un montón de denuncias que le han hecho porque usted ha abusado mucho de ellos. Es que no, yo tengo todos aquí. Si quiere, se siente y miramos. Y le saco una cosa y vieron. En todo caso, yo le dije a él, bueno, entonces que me dijo, no, venga, firme aquí, váyase para su casa. Listo. Yo salí y me vine, que me vine, ¿sabe quién me trajo mis cosas? Exactamente el abuelo del muchacho con que usted está. De Juan. Sí. Óscar, el abuelo, el papá de Osquitar, el papá, manejaba un bus, lo llamaban el Jumbo. Y entonces yo le dije, Óscar, usted me hace el favor y me lleva esto a la cooperativa que en estos días arreglamos, que usted sabe. Y dijo, sí, yo sé, Oli, que usted está pasando una vida de perros, hágale, eche eso ahí, bueno. ¿Y tiene pasaje para irse ahorita? Le dije, no, yo no tengo pasaje, pero ahí vemos a ver. Pero yo sí tenía pasaje. Digo, no, vea, si tiene plata, si necesita plata, vea para que se vaya. Ya, bueno. Porque aquí, a ver, yo aquí donde vaya, me prestan plata. Donde vaya, me prestan plata inmediatamente. Porque yo la cojo y ahí mismo la pago. Entonces me dijo, no, porque si no tiene país más tardecito, le dije, sí, no, yo no tengo Oscar porque tiene por ahí 50 mil pesos apenas. 50 pesos. Porque en el trabajo no nos habían pagado tampoco. Bueno, y yo me vine y llegué a la casa y me dijo, ya, siempre se paró. Le dije, sí, señora. Yo siempre me separo. Cuando llegó el hermano y dijo, ¿qué pasó? Él dijo, que yo me separé de ese animal. No dijo que estaba verde ni que estaba maduro. No dijo nada, nada, nada, nada, nada. Me dijo, los muchachos, los muchachos los tengo yo. No los ves ahí, pues. Empezamos así, como yo me separé en 16 de diciembre. Ay, pero me está corriendo el gato y lo está a trabajar otra vez. Que me tocaba irme a trabajar para las brisas. Me dijo mi hermano, no, yo no lo voy a ir por allá. Camine y aprenda a vender pájaros conmigo. ¿Cómo? A aprender a vender pájaros, que él vendía pájaros. Su hermano. Aquí mucha gente vendió pájaros, entonces me enseñó a vender pájaros. Y digo, no, yo no lo voy a ir por allá sola. ¿Y cómo funcionaba ese negocio de los pájaros? Ese negocio de los pájaros no funciona como todos los negocios. Nosotros bajábamos y comprábamos. ¿A dónde? En Medellín. Bajábamos y comprábamos y salíamos a revender a la calle. Pues a veces nos cogían de arena y nos los quitaba, otras veces nos dejaba trabajar y así. ¿Y desde dónde traían los pájaros? Eso lo traían de distintas partes, eso era una mafia, como se dice, los unos iban y cogían y vendían a estos y los otros, por ejemplo, su papá compra por mayor y le vendía a usted y usted sigue vendiendo y así. Pero cuando eso no era prohibido, pues vender pájaros. Entonces yo trabajé con eso como 6 años estuve trabajando con eso. Y después me puse a trabajar para las floristerías. Como le digo, yo iba así, así, así, así. Y he tenido 50 trabajos. Pero entonces usted es reconocida como silletera, ¿cierto? Sí, pero es que... Pero es... entonces, ¿qué es ser silletera? Ah, sí, ser silletera es conocer la calidad de las flores. Bueno, en este momento, si usted va y compra un contrato, le venden un contrato, claro, que le vale como 15 millones ya. ¿Y cómo es eso del contrato? Le toca ir a la corporación, yo no sé cómo llamar esa empresa ahora. A la corporación, cuando eso era Fomento y Turismo, cuando me tocó a mí. Y entonces ya uno aprendí a hacer el aparato, ese, la silleta en madera y aprendí a colocar las flores y a conocerlas. Y a conocer los estilos, pero ahora hay muchos distintos. ¿Quién le enseñó a armar el cajón? No, eso lo hacía uno muy fácil, eso lo sabía hacer uno, porque como las silletas era lo que habían que cargaban los enfermos acá. Uh-huh. ¿A usted le tocó eso? Sí, claro. ¿Y cómo era eso? Me llevaron a mí, llevaron a mi mamá, a todo el mundo lo transportaban por acá en una silleta. Claro, todo el mundo nos transportaron en silletas. Eso es un aparato, la silleta original es un aparato bajito, en tabla fina y en madera fina así diagonal. Y entonces así aquí le pone esta parte, la parte de atrás está diagonal y le hace un cajón atrás. Y entonces atrás siente el enfermo y le pone el cargador. ¿El cargador es de qué? El cargador es de cabuya. Uh-huh. Es un cargador que compra uno para pasar el viaje, le coloca un lazo y lo pone, y entonces, uy, a mí me sacaron en silleta muchas veces, a mi mamá también. ¿Y la sacaron cómo? Pues, ¿para qué? Pues el médico, enfermas, uh-huh. Médico. Los enfermos nos transportaban en eso, en silletas. ¿Quiénes cargaban las silletas? Los más fornidos que hubieran, porque también se usó mucha camilla. ¿Yo no viste conocer las camillas? No. ¿Conoce las camillas? No. Bueno, primero habían camillas y después ya se usaba la silleta. ¿Pero camillas de hospital normal? No, la camilla es una cama de hule así larga, individual. Entonces a usted la montan ahí en esa camilla, la amarran ahí y entonces a usted dos alzan adelante y dos alzan atrás. Y esas son las camillas. Por ejemplo, en lo que te levantan los heridos en el helicóptero. Que los amaron esa a una camilla. Como una lona, ajá. En una lona. Entonces, ¿y entonces cuándo llevaban en camilla y cuándo los llevaban en silletas? Pues dependiendo de la gente, porque cuando había mucha gente los llevaban en camilla, que era más fácil. A mí me tocó en camilla también. Y cuando era poquita la gente los llevaban las personas, los hermanos, los tíos, así varias personas. ¿Cuántos años tenía más o menos usted cuando tuvo la experiencia que la llevaron en la camilla? A mí me llevaron en camilla recién, pues después de que me casé, claro, que me llevaron operada y todo eso. ¿Y qué le pasó? Me dio cáncer. Me dio cáncer. Entonces me sacaron me tuvieron que sacar en pie, en silleta, porque me trajeron y me estaba dando peritonitis y me sacaron en silleta. ¿Hasta dónde la llevaban? Hasta allá al lado de allá de la roca, por aquí derecho allá, pero cuando eso había que esperar que el carro pasara. ¿Por la roca? ¿Eso qué vereda viene siendo ahora? No, la roca, o sea, la carretera afuera, ya que nos tocaba caminar por ahí 2 horas. ¿Por el silletero? No, abajo del silletero. Pero nosotros nos tocaba atravesarnos el monte así con los heridos, con los enfermos, con todo. Ajá. Claro, no había pues transporte. ¿Y llegaban a la roca y de ahí? Y ahí pasaba algún carro y nos llevaba. A donde fuera. O sea, ya encontraba la trocha. Sí. Y entonces ya nos íbamos, ya nos llevaban, ya donde fuera nos llevábamos al hospital, al general, o a donde fuera, o a Río Negro, para donde fuera la enferma. Entonces a usted la sentaban en la silleta, y de ahí que la amarraban, o sí, cómo hacía usted para no irse. No, no, amarra nada. Siempre se ha amarrado. Oye, ¿para qué fuerza la de esta gente? Este muy Sergio, el muchacho mío, le tocó llevarme a mí. Al hombro, sin silleta, sacame al hombro solo, y después volveme a entrar al hombro solo, muy jovencito, porque me dio un golpe aquí en esta pierna, y me la tuvieron que, me tuvo que sacar el médico, porque se me puso así, y me sacó hasta, ¿sabes? Sí me sacó el silletero, pero no había estadero. Bueno, entonces... Aquí ha habido que afrontar la vida como sea, porque como carros, pues los carros son muy nuevos. Los carros vienen de hace por ahí 25 años para acá. Pero de antes todo el mundo era en camilla. ¿Y de dónde vendría esa idea de la camilla y la silleta? Eso venía de las sociedades mutuales, que mantenían normalmente una camilla. Y ya las silletas salieron de que el vecino bajaba a vender las flores en la silleta. Uh-huh. Claro, así la silleta era para cargar las flores, para llevarla a Medellín. Que ahí amarraba a uno las flores y se iba a vender en la silleta. ¿Usted la cargaba? Sí, nosotros mucho, todos la cargamos e íbamos casa por casa entregando, que hacíamos trato para que nos compraran flores. Tocábamos la puerta, estábamos ahí, íbamos al otro lado. ¿Cómo eso, trato? Sí, por ejemplo, usted me dice que vaya los sábados a llevarle flores para lo que sea. Y la otra persona le dice a uno también que los sábados, entonces uno ya va y toca la puerta aquí, va allá y va allá. Por eso le digo que nosotros trabajamos por todas partes, por Villahermosa y por todo. Y después de que Medellín se pobló en forma. Yo iba a Laureles a llevar cosas a las floristerías, a Laureles, a Los Colores, a Envigado, a Itagüí, a Sabaneta. Yo andé por todas partes, por el poblado, por todas partes. ¿Y ahí se transportaba en qué? En bus. Uh-huh. En bus. Cuando el viaje era mucho, muy bastante, tocaba pagar taxi. Pero de resto era en bus. Tuvimos con el bus, las rodajas en el bus, las ramas en el bus, lo que el bus le descargara a uno. Uh-huh. En bus. Iba uno y entregaba y ya volvía otra vez a seguir entregando. ¿Y las flores dónde las conseguía? Sembradas acá. ¿Usted las sembraba? Sí, sembrábamos acá. ¿Usted me contó de las hortensias? Sí, todos sembrábamos acá, claro. Uh-huh. Hortensias azules, cartuchos, agapantos, clavicinas, claro. Uh-huh. Mm. ¿Y nos quiere contar cómo era esa siembra? ¿Cómo se hacía? Esas siembras son Porque viejas. Usted me dice ahorita que el hijo iba por unas semillas. Pero él iba por semilla de girasol, uh-huh, a la ceja. Uh-huh. La mandaban de Bogotá, me parece. Uh-huh. Ah, bueno, es más reciente. Sí. Ajá. Pero sí, en esa época, cuando llevaba a Medellín en la silleta, entonces la sembraban acá. La sembrábamos acá, las flores de acá, todo el mundo las llevaba de acá. Que cuando eso llevábamos era tritomas azules, las tritomas, los azules, las chispas, los chochos, todas esas cosas, uh-huh, claro. ¿Y cómo la sembraban? Por ejemplo, las chochas, ¿cómo se siembran? Los chochos, eso a semillas, eso una cosita como un frijol. Y recién las frutas, claro, eso es todo semillas. ¿Qué proceso tiene ese sembrado? Ese sembrado es coger y sembrar la semilla en el piso, uh-huh, sembrar la semilla en el piso, pues los punticos en el piso, como sembrar cilantro. ¿Te sabes sembrar cilantro? No, bueno, ahí me tiene que explicar cómo. Usted coge y arregla una vasija o una en la tierra, bien movida, y echa el cilantro y después le echa tierra y ahí nace. Uh-huh. Y así son todas las semillas. ¿Y cada cuánto se riegan? Pues si está siendo verano, siempre por ahí cada 3 días. Cada 3 días. Por ejemplo, yo en este momento la semilla que tengo allí que estoy sembrando, tengo que sembrar mejor cada 3 días. Es decir, los semilleros que tengo. Uh-huh. Cada 3 días. Ustedes hacen como un cajoncito en madera, ¿cierto? Sí, hacemos en guacales. Pero yo, por ejemplo, ahí tengo una cantidad de cocas de televisores, las tengo sembradas en la que por ahora tengo otro. Sí, porque yo veo que se le gusta utilizar mucho sí, las... todo eso. Las botellas de plástico. Y en las botellas hago canastas, corto así para cortar, claro. Uh-huh. Pues eso toca uno aprender a irse defendiendo. Claro. Pero en esa época, ¿cómo ve usted de pronto, o más bien, qué ha cambiado en la siembra, cierto? Haciendo no, como ese recuento de... Pues es que en la siembra ahora es muy distinto porque ahora... Uh-huh. Ahora se siembra en eras y todo eso. Primero usted sembra una mata aquí, otra allá, y otra allá, y otra allá, y así, a la loca, y después sí cogía a lo que floreciera. Ahora ya en este momento que ya resuelven que hay que hacer una era de siempre viva, que hay que hacer la era de estasis, y por consiguiente allí voy a ir a todos los semilleros que tengo, que son semilleros de ruda, semilleros de todo, semilleros tengo ahí. Uh-huh. Pero ya los siembro en vasijas. Es que dentro lo voy para la... Entonces, a ver si le comprendo. Antes mezclaban más los cultivos, sí, ¿cierto? Pues hacíamos un picado grande, arreglamos un lote grande y sembrábamos todo, maíz, coles, habas, todo. Lo sembrábamos en una mata romero, una mata ruda, una mata... Pues así, a la loca. Uh-huh. solo que ahora ya es aparte. ¿Y las flores? Igual. Igual así, revueltas. Sí, igual revueltas. ¿Qué utilizaban para protegerlas de los animalitos? No, porque no hay animales. ¿No? ¿Plagas y todo eso tampoco? No, aquí no hay animales. ¿Y por qué será el frío? No sé, aquí no hay plaga. Eso sí nos ha tocado a nosotros. Ahora tenemos plaga de caracol, que no sé de dónde salió, pero aquí no ha habido plaga. ¿Y qué hacen para la plaga del caracol? La recogemos. ¿Recogen los caracoles? Sí. Ajá. Nos toca recoger. ¿Y qué hacen con ellos? Las echamos en agua con jabón. Sí, ¿quién le enseñó a usted a sembrar? Mi mamá. Todos nos enseñaron. ¿Y se acuerda cuando le enseñaba? Sí, claro, igual. ¿Cómo? Pues ella así, que hacía. Así, lo que le estoy diciendo, huecos para sembrar. Huecos para sembrar. ¿Y a ella quién le enseñó? Sería los papás, no sé, a ver si los papás. Nosotros venimos de descendencia en descendencia en esa forma. Y entonces de ahí ya pasa a sembrarse por tipo de, Sí. De flor. Claro. ¿Y usted cómo piensa que es mejor? No, pues yo en este momento no siembro. Pero eso igual, eso siembra en cualquier manera. ¿Hace cuánto dejó de sembrar? No, yo hace muchos años que no siembro, mira. ¿Tres años? Muchos años que no siembro. Muchos años que no siembro. Empezando porque, como le digo, primero estuve trabajando con pájaros, después me coloqué en las floristerías, después estuve haciendo colchonetas, yo he ido así. ¿Colchonetas? Sí, he ido así. ¿En qué? ¿Las colchonetas? En tela con retal. ¿Y esas dónde las vendía? Aquí por las casas las encargaban a uno lo mismo. O sea, ¿era más para Santa Elena? No, acá para Santa Elena. No para Medellín. No, acá para Santa Elena. ¿Y qué pasó con ese negocio? La misma gente, no, que es que esos trabajos se acaban porque una colchoneta dura muchísimos años. Claro. Una colchoneta dura muchísimos años, entonces uno tiene que ir cambiando y haciendo esto y haciendo lo otro. Ya después nos pusimos a vender en San Ignacio cosas. Y de allá nos sacó el espacio público y ya me puse a hacer las flores de capacho. Las flores de capacho las hice 25 años completos. ¿Cómo son las flores de capacho? Las flores de capacho son, pues, no tengo cómo mostrarle porque yo no veo. ¿No tiene ni una? No, no tengo muestra. ¿Qué es el capacho? El capacho es la corteza del maíz. Ajá. La corteza del maíz es el capacho. ¿El pelito? Sí, del pelito no, las hojas. Ah, las hojas, ajá. Las hojas. Sí. Entonces, con las hojas, tengo 25 años haciendo flores de capacho. Mucho tiempo. Mucho, y por ahí me dicen que haga flores ahí, no es mentira. ¿Sí? ¿Quién, dónde aprendió? Sola. Ajá. Me tocó sola porque empecé a hacer de tela. Sí. O sea, la situación ha sido muy fea aquí. Aquí todo el mundo ha tenido que mirar a ver qué hace. Entonces me puse a hacer de tela. Y resulta que un señor de una floristería me dijo, hace de capacho. Y le dije, tan bobo. Sí, ahí se ve esta. Cómpreme esta y hace de capacho. Y yo le compré la flor, pero el trabajo que yo hice fue muy distinto al que él tenía. Pero me fue muy bien porque el trabajo fue muy superado el mío. El trabajo mío era muy superado. Eso. Entonces, tuve muchos tratos, yo tuve trabajadoras, yo tuve aquí mucha gente. Ah, sí, bastante. A mí los trabajos, indispensablemente yo soy muy práctica. Mucho. Mira, yo me voy arriba como la espuma con cualquier cosa. Sí, por ejemplo, ahora pues que ya estoy vieja, ya el marrano lo vendí, pero ya tengo una pila de gallinas. He vendido muchas gallinas y voy a vender muchas gallinas igual. O sea, cuando dice va como espuma, es que el negocio se lo pinta grande. Sí, el negocio lo empiezo yo y empiezo y me va creciendo. Ya. Claro, porque sé administrar mucho los negocios. ¿Sí? Sí. Yo sé administrar mucho los negocios, mira. Todos los negocios los administro muy bien. ¿Cuál es el secreto ahí en la administración? El secreto es que usted, por ejemplo, coge a vender cremas, por decir algo. Usted coge a vender cremas. Usted sabe que en las cremas, usted vende una crema por 1.000 pesos, por decir algo, usted sabe que la ganancia suya no son sino 200. ¿Sí me entiende? Que no son sino 200, por decir algo. Sí. Entonces usted no se guarda sino los 200, porque lo otro necesita lo principal. ¿Sí me entiende? Porque, separando. Porque si usted coge y se gasta los 1000 de la crema, entonces no tiene con qué comprar el material para seguir. A veces la gente, ¿cómo hace? No, tiene que ser así indispensablemente. Indispensablemente. Esta plata es así. Esta plata se guarda porque esta es la del principal y se gasta uno la que le corresponde a uno. Y siempre, siempre, siempre, siempre sigo así. ¿Y cómo va acumulando? No se gasta todos los, digamos en ese caso el ejemplo de la crema, ¿se gasta todos los 200 o también deja una parte para ir ahorrando? Depende de cómo me vayan con los 200, porque ya pues necesito a lo mejor más, pero entonces de todas maneras, si me gasto los 200, tengo el principal pues trabajando. ¿Sí me entiende? Que con los 200 me voy a comprar una libre sal, por decir algo. Claro, ya me surtí de la sal, pero ahí tengo el material para seguir. Tengo el plante, el para seguir comprando, para seguir haciendo. Ajá. ¿Sí me entiende? Sí. Lo que no puedo cogerme los 1000 pesos, porque entonces ya me quedé sin con qué comprar la para las cremas, ni el azúcar, ni la leche, ni el material de lo que le vas a hacer. Ajá. ¿Sí me entiende? Claro. Indispensablemente usted no me puede gastar sino los 200 pesos. ¿Y dónde aprendió? No, sola. Sola. Yo toda la vida he sido sola. ¿Usted estudió? No, hasta tercero. Hasta tercero. Ahorita me cuentan lo de la cruz. Sí, pero entonces, listo, usted empezó a aprender a hacer la flor de capacho. ¿Eso cómo se hace? Pero eso fue una tragedia. ¿Por qué? Ay, porque no sabíamos manejar la pega, no sabíamos organizar el capacho. No me diga eso, que eso fue una tragedia. Ajá. Pero hasta que aprendimos, claro. Ya sabes, yo fui aprendiendo, porque hay que descapachar, pues hay que separar, coger y sacar la capacho y buscar el limpio, el blanco, porque el sucio no sirve y el manchado no sirve, tiene que ser el blanco, el niño no sirve. Eso tiene uno que el niño. Pues el que está niño, el capacho niño no sirve. El que está creciendo. Porque no sirve, el capacho niño no sirve. Uh-huh. Bueno, entonces eso es un gallo, mija, para uno reparar. Y después para empezar a pintar las lidias, porque no sabíamos tampoco. Pero entonces usted ya busca la que le sirve. Sí. ¿Y esa que le sirve, qué hace con ella? Y esa que le sirve la amontonó acá toda separada. Toda la separó aparte. Uh-huh. Y hago un arrume grande. Y después con las anilinas monto la olla con el jugón. Y le echo la anilina ahí. Y le echo una porción que vaya... ¿La anilina? ¿Qué tipo de anilina? Mineral. Uh-huh. Anilinas minerales. ¿Esa dónde la consigue? Esa se consigue casi en todas partes, en la placita de flores. Nosotros comprábamos normalmente en la brújula. Uh-huh. Eso lo consigue en muchas partes ahora. Y entonces ya comprábamos las anilinas. Después había que secar el capacho con mucha frecuencia. Se nos podría porque no se puede demorar secando. No, es que uh-huh. Eso es un gallo mío. Secando al sol. Al sol. Uh-huh. Y después hay que esperar, dejarlo en el sereno, tapado con un plástico para poderlo recoger de hilito, para poderlo troquelar. No, pues aquí ninguno quiso seguir eso. Yo, no, ese trabajo no lo hace sino vos. Uh-huh. Y hay que buscar la ¿A quiénes ponía a trabajar? Estuvo trabajando la nuera, dos sobrinas, estuvo trabajando Helmo. Helmo troqueló, no, pues Helmo troqueló un montón de tiempo. Uh-huh. ¿Con qué troquelaba? Con los troqueles, y tengo por ahí uno que otro todavía. Troqueles. ¿De qué tipo era eso? De eso es de aluminio. Ah, ya. Son unas cositas de aluminio para uh-huh. pa calentarlas. Y, uh-huh. bueno. Y entonces trabajó Helmo, trabajó Sergio buscando la varilla. ¿La varilla era de qué? De la varijusticia que llaman. Esa que hacen así en las floristerías. Ah, que es flexible. Sí, flexible. ¿Y esa dónde la conseguías? La conseguíamos por allá, pero es con fama ahora, ya no dejan buscar nada. Pues es que ya no se encuentra en ninguna parte. Pero eso no se da por acá, ¿no? Se da por acá, pero ya ¿De qué planta es eso? Ya ningún, de varilla, de una raíz así que sale y vale, y echa palitos. Ah, da todos los palitos. Sí. ¿Y por qué será que no se encuentra allá? Porque eso ya no se encuentra, ya se acabó en todas partes, eso no. Uh-huh. Entonces se tiñe, se seca, se escapacha, se tiñe, se seca, se troquela, se motila, se arma. No, eso tiene. Se motila, o sea, se corta. Sí. Uh-huh. Nosotros llamábamos motilar. Uh-huh. Motilar. Uh-huh. ¿Y el sereno qué es eso? El sereno, el frío uh-huh. de la noche. Usted, por ejemplo, tapa allá en el patio una cantidad de capacho que no se moje con un plástico. Y ya por la mañana le encuentra auxilito y empieza a paquetearlo por trabajar. ¿Paquetearlo es qué? Hacerlo así todo en una... A estirarlo. En un bloquecito. ¿Con un bloque de qué? En un bloquecito lo va estirando, lo va poniendo uno después otro, después otro, después otro, después lo amarra. ¿Y el bloque era de qué material? De eso mismo, el capacho. Ah, arma el bloque de capacho y sigue. Como montar hojas de cuadernos, subí otro, otra, subí otro, otra, subí otro, hasta hacer bastantes. Ajá. Y de ahí ya lo troquela. Y de ahí a troquelar y después a motilar y después a armar. Para armar tampoco se puede armar ni muy docilita ni muy tiesa. No, pues un lío. Pero yo ya le había cogido pues la clave a eso, ya eso. Eso era pues muy, muy fácil porque al principio nos encargaron 3 docenas. Ahí me dije, se nos fue una semana haciéndolas. Uh-huh. Eso se desbarataba. Eso. No, pero en fin, al fin aprendimos. ¿A dónde le encargaron? Me las encargó, las primeras que me las encargó Ramón García, el de allí de Piedragosa. Uh-huh. Que él trabajaba en Campos de Paz, me parece. Uh-huh. Las primeras me las encargó él. ¿Y qué hacían con esas flores? Eso es para hacer arreglos. ¿Arreglos de qué? Arreglos, de para matrimonios, para altares, para tumbas, para todo, para hacer arreglos. Son flores artificiales, uh-huh. ¿Sí me entiende? ¿Y esas las vendía ahí y en Medellín? No, yo vendí en Medellín mucho tiempo, en todas partes. Yo vendí en Medellín en muchas partes, en muchas, como les digo. Yo llevé flores de capacho para el Poblado, para Envigado, para Itagüí, para la América. Yo fui a todas partes con flores. Yo fui a todas partes ya, pues, a Río Negro, a Guarni, pues yo para Bogotá me encargaba un señor que iba a las ferias, para Manizales, los que iban a esas ferias, ellos me encargaban para llevar para las ferias, llevaron para Manizales, para Bogotá, un señor llevó una cantidad una vez es que para Estados Unidos, pues las llevaban empacadas. Pues yo vendía muchas flores. ¿Las silletas tienen de esa flor también? No, las silletas no se meten de esa flor. No. ¿Y en qué momento se acabó el negocio? En el momento de que se acabó el negocio, en el momento de que ya estábamos viejas, solas, y resulta que... ¿O sea, de cuántos años viejas? Vieja yo, no le digo, hace por ahí 6 años que dejé ese trabajo. ¿A poco? Pero bien. Entonces el caso es que yo empecé a venderle a un precio a usted. Y yo les llevaba siempre a un precio a usted. Entonces yo iba a comprar la pega y la pega era más cara. La cinta era más cara. El floraté más caro. La varilla más cara. La anilina más cara. El capacho más caro. Entonces no me daba. No me estaba dando. Ya no, es que esto no me da. Esto no me da. Lo que le digo, tengo que saber que me quedan los 200 pesos. Entonces no me estaba dando. Y yo, no, esto no puede ser. Porque al principio me daba para pagar a los trabajadores. Y entonces yo, no, esto no. Y ya cualquier día me puse a mirar y dije, pues que la pega vale tanto ya, la deslorate también, la cinta también, la anilina también, la trabajadora también. No, no me está dando. Uh-huh. Y de una dejé el trabajo. De una, de una, de una. No lo pensó. No lo pensé porque no me daba. Yo soy así, cuando el trabajo no me da, ya se acabó más. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuánto podía costar en esa época una flor? Yo normalmente empecé ya vendiéndola a 3.000 pesos la docena. La docena, 3.000 pesos. Y fue subiendo y fue subiendo. Las últimas ya las vendíamos a 20, a 25, porque si la querían gigantes ya era 25 la docena. Pero ellos la vendían a 100. Claro, porque yo fui a llevar flores a... Ay, ¿cómo se llama esa feria que hacen por el estadio? Feria por el estadio. Sí, por el estadio. La de la 70. Pues que en toda la calle sí, ponen puesticos. ¿Cómo he llamado eso? En todo caso, esa feria la hacen por las ferias de sí, las flores. Las... Ay, ¿cómo es que se llaman? Las fondas. No, las fondas no. Ay, ¿cómo se llamaba esa feria? En todo caso, esa feria podía uno llevar el camionado, pues ya. Un camión a una jaula llena, para llevarla para allá. Y después también se fue dañando allá. Por ejemplo, el maestro de mazo que trabaja en San Alejo y en todas esas cosas. ¿Cómo se llama? Germán Ospina. Uh-huh. Germán Ospina, él administra yo creo que todavía administra la escuela de mazo y la de Piedras Blancas, me parece. Uh-huh. Entonces yo iba a esas ferias, llevé flores para... o jardín botánico, pues a muchas partes. O sea, en ese momento que usted se dedica a la flor de capacho, deja de vender las flores naturales. Sí, sí. Y dejó todos los trabajos. No recuerdo si me dijo más o menos hace cuántos años empezó el negocio. ¿De capacho? Sí. Por eso, hace 30 años, hace 30 6 años que lo dejé. Ajá, sí. Hace 6 años que lo dejé. Y 25 años de capacho. Claro. Y si se te cargué 30 años y así. Entonces se acabó el negocio del capacho. Se acabó el capacho, se acabaron las isletas, se acabó la vieja. Y cuando empezó como silletera, entonces, ¿de dónde surgió esa idea de empezar a... Perdón, cuando dice silletera es con el desfile, con el contrato. Ajá. Sí, pues lo que pasa es que yo vine del Carmen, de traer un guardarrocío para una floristería con un hermano mío. ¿Guardarrocío qué? Sí, o esa era una cosita verde que le ponían a los ramos, ya no. ¿Como un adorno o qué? Sí, como el, como el, como el follaje. Y entonces yo vine y en una pobreza me dijo mi hermano que si caminábamos a que te den un contrato, y le dije, pero a qué hora suave, ya hoy son las 4 de la tarde, me dijo, camina que subimos y hacemos eso en la noche en la casa, y hablamos a las 7 y nos venimos, pero cuando eso era con un vestido muy corriente. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace por ahí unos... unos 40 años. Sí, hace por ahí unos 40 años fue eso. Y entonces... ya sacamos el contrato, ya seguí yendo, pero eso nunca me gustó. Eso a mí no me gusta. ¿Lo del desfile? No. ¿Por qué? No. El desfile es un... El desfile en este momento, de pronto están tratando bien los billetes, pues eso es una falsedad horrible. En este momento hay una... digamos que una mafia en eso que virgen. Como todos los negocios se dañan, señora. Todos. Ahora en este momento los de la corporación, pues los de las juntas, viajan, salen, van a Estados Unidos, tienen rosca, las silletas se las califican por la rosca. No, eso es una cosa horrible. Pues eso siempre ha sido así en esa forma, porque yo iba y desfilaba y entonces venían los jurados mirando todas las silletas. Y entonces el jurado venía allá y, por ejemplo, usted ya me conoce a mí, entonces usted viene allá y entonces yo como que no quiere la cosa, le hago señas que no, que se venga para la mía. Y usted por no hacer el desaire, entonces se viene para la mía. ¿Sí me entiende? Eso es una pile trampa, es una pesada, pile cosas. Yo me parece que eso es un desfalco ahí. Imagínense que mandan a calificar silletas personas que no saben cuál es la silleta tradicional, cuál es la silleta monumental, cuál es la emblemática en esa época. Primero era tradicional, emblemática y todo eso. Ahora ya se usa la monumental, la emblemática, la tradicional, la comercial, ahora este año sacaron otra distinta. No, pero como le digo, son unas cosas que... A mí eso no me gustó. Sencillamente no me gustó. A mí vienen cuando están los billetes, caminábamos a ver las billetes, como mucha gracia. Voy y le admiro la del sobrino, la del hermano ya. ¿La del qué? La del hermano. Ajá. Y no más. Que ya el hermano es pionero. No, yo no. O sea, a mí eso no me gusta. Eso a mí no me gusta. Pero entonces usted empezó, ¿y cuáles eran las condiciones para poder tener el contrato? Las condiciones no, ya no lo daban. Teníamos que llevar una silleta como de esa altura, ¿sí? Con hartas flores. Si era la tradicional, que era lo normal, era ya ser una cosa así llena de ramos enteros, de ramos grandes, no pequeñitas. Y ya la monumental es así de cosas clavadas. Que arman no, figuras. Sí, no, las figuras es la emblemática. La emblemática. Las figuras son la emblemática y la comercial. Que la comercial le mandan el dibujo de cómo sea la empresa. Ah, sí. Pero entonces esas ideas de tradicional, emblemática, todo eso, ¿las ponen la cooperativa? No, ¿o igual, ustedes? Los mismos silleteros, pero la cooperativa... La cooperativa le da los contratos a uno. Ajá. Pues la cooperativa da los contratos. Entonces usted allá tiene que colocar, que es que va a llevar tradicional o que va a llevar emblemático. Pero esas categorías las pone la cooperativa, o usted, o era lo que ya se veía aquí. Eso lo ponía Fomento y Turismo, de todas maneras. Uh-huh. Esas cosas las ponía Fomento y Turismo. Uh-huh. Eso de la emblemática y todo eso, porque todo el tiempo se desfiló fue como chilleta tradicional. Más que todo. Más que todo, siempre era tradicional. Ah, bueno, es como le digo, yo desfilé con muchos, pero todos desfilamos de silletas tradicionales. Todos tradicionales. Uh-huh. Entonces, ahora ya hay de todas las silletas. El pollo. Ah, no, ya la señora. No me jueguen por la puerta. Sí, entonces empezó usted. ¿Sabe o recuerda más bien en qué año fue su primer desfile? Yo me acuerdo que por ahí dijeron que me decían 300, me parece que eso es lo que decía. Uh-huh. Yo no me acuerdo. Uh-huh. Yo no me acuerdo. Pero sí. Participó de los primeritos. Sí, porque claro. ¿Ese desfile cuándo empiezan? Pues sí, los primeritos, pues que cuando... ¡Que no me jueguen por la huerta, Matías! Y cuidado, me pisan unos pollos que tengo por ahí chiquitos sueltos. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿recuerda cuando desfiló por primera vez? Sí, a mí me tocó. A mí me tocó desfilar de Amador hasta la hospital de hasta San Vicente. Uh-huh. La primera vez. Uh-huh. Que cuando eso era la gente encima de uno porque no había forma de nada y eso era todos así apretujados a uno. Uh-huh. Es que a mí eso me ha parecido espantoso. Uh-huh. Eso a mí me ha parecido espantoso desde el principio, mira. Eso no me gusta. ¿Y cuál fue la razón por la que quiso hacer parte? La pobreza. Uh-huh. Exactamente, la pobreza, la necesidad. ¿Les pagaban? Sí, nos pagaban la necesidad porque tenía los pupilados pequeños y eso me favorecía con cualquier cosa. Como le digo, yo me iba a buscar la comida para los hijos en lo que me resultara. Entonces, la pobreza. O sea, le daban el contrato y el contrato, ¿cómo funcionaba el pago? Para comprender el pago, usted compraba, usted iba y desfilaba y le pagaban. Por desfile. Y el contrato era para poder, cada año, ya le queda para eso. Poder desfilar. Sí, ya le queda uno cada año. Uh-huh. Mm. ¿Y les pagaban bien? No, a mí me empezaron a pagar cada 400 pesos, después 600, eso fue subiendo. ¿Por desfile? Sí. Y ahora pues que están pagando 2 millones y ¿qué? 2 millones 200, no sé qué están diciendo para este año, no sé. Uh-huh. ¿Usted tiene todavía el contrato? No, yo lo vendí. Y al venderlo... ¿Cuánto puede costar un contrato? En este momento que es que está costando 15 millones, yo no sé si era verdad. Uh-huh. Yo el mío lo vendí por 3 millones y medio. ¿Hace cuánto? Unos 9 años. ¿9 años? Mm. ¿Y se lo vendió a quién? ¿Pues familiar? Oh, o no, uh-huh. A un muchacho, a un fontanero se lo vendí. O sea que el contrato lo puede tener cualquier persona. Sí, el contrato lo toca comprarlo. ¿Pero el requisito es vivir en Santa Elena o no? No, el contrato solo. Ah. El contrato solo, por eso le digo, usted va y compra un contrato y desfile ya. Se lo compra a cualquier silletero, ya desfila, ya quedó con el derecho. Como comprar una finca, que ya la finca queda suya. Por ¿Y siempre ha sido así, que cualquiera Sí, siempre puede. Sí. Eso sí ha sido siempre así. ¿Qué anécdota recuerda de la participación en el desfile? ¿Cómo así de anécdota? Pues así, recuerdos de cosas que le hayan pasado. No, pues abusar a uno como quién sabe qué, los tales scouts, échale a uno para allá, para acá, que correse para allá, que darse para acá, no, hasta que no le enojaban, no, eso no sé. Uy, eso me parece espantoso. Uh-huh. Espantoso, y también anécdotas de que alguna vez estábamos en Jardín Botánico y un compañero prendió un radiocito de esos que se usaban primero. Uh-huh. Cuando que escribí diciendo que los silleteros estábamos en el pueblito paisa felices de la vida. Y nosotros con las bocas blancas en Jardín Botánico, muertos de hambre, todos. Ah, ¿no les daban comida? Nos daban comida, pero no había nada, no habíamos almorzado siquiera ese día. Allá le dan desayuno a uno, fuera yo una grosera. Le dan desayuno a uno y le dan almuerzo. Porque el refresco que dan se lo toman los demás y a nosotros nos daban agua. Yo no sé ahora qué les daban. Uh-huh. Y entonces, yo como nunca he tomado agua, yo agua no quiero. Uh-huh. Que yo agua no tomo, no. ¿No toma agua? No, ¿y eso? No, agua no. ¿Y entonces qué toma? Yo tomo jugo, o tomo leche, o tomo agua panela con leche, o alguna cosa, pero yo agua, agua sí sola, no. Pero nunca, nunca, yo para tomar una pastilla me la tomo con café, o con agua panela, o con leche, o lo que sea, pero yo no me pero tomo agua pastilla. No. No, agua no. ¿Y a qué hora se tenían que levantar el día del desfile? O sea, ¿cómo a era ese proceso de preparación? 10 de la noche nos estaban recogiendo. ¿10 de la noche? Mm. Ajá. Las silletas empezaban a salir a las 10 de la noche para allá, para donde, bueno, fuéramos a desfilar. Uh-huh. Las volquetas nos llevaban donde nos tocaba y ya. ¿A las 10 también? Luego, pues empezaban a las 10 de la noche, hasta por ahí a las 11 de la mañana. A ver si comprendo. ¿Se llevaban las silletas aparte de ustedes? Pues todos. ¿O usted iba con su silleta? No, con la silleta. Ajá. Salíamos con y empezaban a repartirlos desde las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche empezaban a recoger silleteros y ya todos a tirar sueño allá donde nos tocara. A estar ahí caídos. No, qué cosa tan... Uy, no. Toda la noche. Pues hasta las 11 de la mañana que el desfile. ¿Y por qué tan con tanto tiempo de anticipación? Porque tienen que calificar las silletas. Pues ve, ahora salen a las 1:30, 2 de la tarde. Y ellos salen de aquí tipo 4 de la mañana también, otra vez. Todavía. Uh-huh. Mm. Para el desfile de las 11. ¿Y de ahí? Para calificarlas, para todo. Uh-huh. Mm. Es que ese es un gallo para los jurados también. A ver, María. Como le digo, a nosotros nos tocó que una vez nos mandaron unas de jardín botánico, del club de jardinería, me acuerdo. Uh-huh. Que vino y dijo, vea señor, este cartucho amarillo está marchito. Y usted cree que este un cartucho puesto desde ayer por la noche está no va a estar marchito. Le voy a descalificar la dieta, haga lo que le dé la gana. Ah, pero dígame, niña, usted le mandan un ramo de flores, si se lo mandaron fresquito en el momento que se lo entregaron, hermoso. Pero al otro día le van a amanecer rosas marchitas. ¿Sí o no? Rosas marchitas, no todas, pero una que otra le va a amanecer. Amanecer marchita. Uh-huh. Que vea que la certense le dije, claro, señora, si son esas silletas, las hicimos ayer por la tarde. Uh-huh. Y nos descalificaban, nos sacaban hasta 20.000 pesos por no ponerlo. Uh-huh. Y todos protestábamos porque no hubo ni modo. Una de las veces que me tocó que yo era del comité y era la fiscal. ¿Usted? Sí, uh-huh. yo fui la fiscal en el comité de silleteros. Uh-huh. Cuando yo me llamaba comité, ahora se llama corporación. ¿Hace cuánto fue fiscal? No, pues los años por ahí. Pues al principio de haber empezado a desfilar. ¿Al principio? Sí, uh-huh. Claro. Entonces, me tocaba ser fiscal, entonces... ¿Cómo se elegía la fiscal? Las eligen allá, los silleteros. Ah, entonces. Mm, se juntan los silleteros y... Se juntan todos los silleteros y van a los de las veredas y votan por el de cada vereda. Ajá. Eso lo eligen los mismos silleteros, claro. Entonces, lo que me iba a contar. Entonces uno va y... Ah, no, que me decía que un día, que usted era fiscal. Que yo era fiscal, que iba, uh-huh. Que fui allá, pues es que a la oficina. Uh-huh. Y estaba la mayoría de los silleteros protestando porque nos iban a dar 800 pesos. La mayoría de los silleteros estaban protestando por eso. Mm. Pero yo no podía hablar sino por los de aquí de la región, los de aquí de la vereda, por los de aquí de esta vereda. Entonces los de esta vereda se juntaron con otros cuantos por ahí, porque somos muchos. Y entonces, como le digo, yo he sido mala clase, sincera, franca, a mí no me ha gustado nunca echar para atrás. Entonces ya se me juntaron muchos de las otras veredas, vea usted que... De Rácalia, bueno, entonces va para esa. Pero eso sí, que no se arrepienta nadie. Los que van a ir conmigo, caminen. Y nos fuimos para la oficina. Y entonces yo entré y le dije, ay, ¿cómo se llamaba ella, doña Margarita? Yo no me acuerdo cómo se llamaba, señor. Porque de eso sí no me acuerdo. Entonces entré y le dije, mi niña. Yo me acuerdo, qué tan raro, me acuerdo de Ru, me acuerdo de Mariela Carmen, me acuerdo de Amílcar, me acuerdo de todo, y de ella no me acuerdo. En todo caso era una señora porque don Daniel Mejía también trabajaba ahí. Entonces ella era una mujer, entonces yo le dije, señora, aquí hay un problema muy grande. Y es que los silleteros no vamos a cargar las silletas. De una, no vamos a cargar las silletas. ¿Que por qué? Porque nos están descalificando, nos están sacando mucha plata y ningún silletero quiere salir. Es que tienen que salir. No, señora, tener es mucho. Hágame el favor y se para de esa oficina y yo ahí mira cuántos hay afuera que no vamos a desfilar. Vamos, que no vamos a desfilar. Y me dijo, pero es usted. Y le digo, yo también, claro. Y los apoyo a ellos como silleteros, yo puedo. Así que usted verá cómo arregla eso, porque si no nos suben a lo legal, de aquí no se mueve ningún silletero. Y todos afuera, ¿no? Pero más de 100. Ajá. Más de 100 afuera en huelga. De... Qué bueno. Entonces, ajá, ella se pegó una enojada. Pero una enojada conmigo. Pero no. Es que usted no puede hacer eso. Y es que usted no tiene por qué hacer eso. Es que usted tiene que favorecer la empresa. Y a ver, señora. No, señora. Aquí estamos favoreciendo el campesino. Pero ella y yo así de cara a cara. Y entonces me dijo, Dolly, lo que pasa es que este es mi revolucionario. Y le dije, ¿a usted qué le importa? Si soy mi revolucionaria, sáqueme. Pero es que las cosas no son como usted las está pensando aquí, señora. No, señora. O nos arreglan los avalúos a los silleteros, o de aquí no se mueve nadie. Entonces me paré en la puerta y le dije, ¿cierto que si no nos arreglan los avalúos no desfilamos? ¡No! Pero un arrume. Solo que entre los que no iban a desfilar, otros se fueron a mirar qué era lo que estaba pasando. Entonces ya me hicieron más público. Claro. Y entonces me dijo, bueno, el caso es que no hay desfile. Y listo, señora. No hay desfile. No hay desfile, señora. Ya les comunico que no hay desfile. Listo. Claro que les comuniqué que no había desfile, pero yo les dije a ellos, si alguna cosa, lo que yo les diga, vamos a hacer. Todo lo que ya dijo ella, que no había más desfile, todos se sentaron ahí. Que vea que ya casi es hora de salir, si ya casi que salgan los que van a salir. Es más, le dije yo, es más, señora, vea, antes de salir, que de que empiece el desfile, yo me voy con toda esta gente adelante, a no dejar salir a nadie. Que verá cómo lo hace, a no dejar pasar a ningún silletero, a ninguno. O usted, yo no me acuerdo cómo era que ella se llamaba. O usted me arregla este problema, señora, o yo puteo este tipo de puta desfile. Así le dije ella. Y me dijo, ese es usted, usted tiene, Daniel tiene una queja suya. Y le dije, sí, tiene una queja mía. ¿Y qué? Y usted sabe, le dije, yo sé. Y me dijo, es que ese es usted, le dije, señora, soy yo. Aquí donde estoy, ya soy yo de cuerpo entero, señora. Esa soy yo. Si no, si las cosas son así, entonces vamos a putear este tipo de puta desfile. Ya me voy a putear el desfile con todos los silleteros. Porque yo estaba dispuesta a meterme en la mitad adelante a lo que empezaron. No, ¿qué me pasó? O nos arreglan los problemas de nosotros, o aquí no hay salida de silleteros. Y como todos los silleteros estábamos amangualados, todos somos silleteros. Entonces me dijo, no, eso siempre está muy bravo, pero ¿cómo así que ustedes van a hacer lo que les da la gana? Lo que nos da la gana, no, señora, estamos pidiendo lo justo. Estamos pidiendo lo justo, señora. ¿Qué le pedían puntualmente? Puntualmente lo que nos iban, lo que nos habían avalado los contratos. Lo que nos habían avalado en los contratos. No era que estábamos diciendo que nos pusieran más. ¿Y qué les habían avalado ahí? 800. Y a unos les iban a dar 400 y a otros 300. Por el desfile. Y a otros 500, no, era 800. Todos estábamos con 800, y una señora. Entonces, bueno, ella se quedó con esa pica. Y oiga, pues lo que me pasa para colmo de mal. Yo había sacado que así como venían a las 10 de la noche por nosotros los billetes de aquí, los buses nos trajeran hasta acá. En camino, ¿qué se dice? Así, ¿no? Sin pavimento. En trocha. Entonces eso es lo que me dijo, es que en trocha no pueden entrar los buses. Le dije, ¿por qué pueden entrar los camperos por nosotros allá y los carros pequeñitos? ¿Por qué por los delegados si pueden entrar tipo 9 de la noche a entrar con las jaulas? porque hasta allá sí hay vía para eso y para eso no. Me ponen los inseteros, nos vuelven a poner donde nos alzan, en las casas. Y había una muy metida, ella se acuerda que yo le pegué esa rabia. Mi hijo, esa bravillera, ¿cómo me pegaste? Y le digo, es que usted es una marica, mi hija, porque así pues ya de frente le digo, es que usted es una marica. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que no nos entraron? ¿Por qué no nos iban a entrar? Bien cansados, bien agotados de trasnochar todos los días haciendo las silletas, los que trabajan tanto la silleta por la noche, y después ese desfile tan pesado, y después para venirnos caminando 2 horas. No, mi hija, ¿cómo le parece que no? Nos van a llevar a la casa. Y le dije a ella, y que eso quede de por vida, que los buses vuelven a entrar los silleteros, que los vuelvan a entrar, si yo no, pero los que van a entrar, que entren los silleteros hasta, y los traen. Entonces una vez que después de la pelea con ella, como yo era la delegada de aquí, allá le ponen a un bus para que recoja los silleteros de cada vereda. Uh-huh. O sea que yo tenía que recoger todos los de mi vereda y montarlos al bus, uh-huh, para que el bus viniera hasta acá. Uh-huh. ¿Y cómo le parece que me fui a buscar un tonto y me dejó el bus? Y me dejó el bus, me acuerdo que me fui y le dije a Ru, qué pena con usted. A ver, ¿quién es el que me va a llevar a mí? Me dijo, Dolly, ¿por qué? Le dije, porque el bus me dejó. Me dijo, ¿pero cómo que te dejó? Y el bus se fue y me dejó. Y entonces, cuando eso había, que una cosa que tenía en el carro, para llamarlos a los carros. ¿Cómo? A sí, los choferes. Un teléfono. Eso, más o menos. ¿Radioteléfono? Un radioteléfono. Y me dijo, pero es que vos sí sos cansado. Y le dije, no, me vas a dejar aquí a mí sola. Ah, bueno, me lleva usted en un carro de la empresa. Te verá. Eso es muy fácil, yo me voy en el carro de la empresa, usted me lleva en los carros de la empresa. Ahí también hay muchos carros, van y me llevan. Y yo, pues bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y le dije, no sé. Ve a ver qué hace conmigo. No, me dijo, que espérate, yo llamo. Yo llamo para que te esperen y el carro de la empresa te va y te lleva. Uh-huh. Y sí, el carro de la empresa me... El carro de la empresa me trajo, pero ¿sabe hasta dónde me trajo? Hasta mucho más arriba de Barrio de Jesús. ¿Dónde es Barrio de Jesús? Barrio de Jesús, que hay allá por Loyola. ¿Usted no sabe dónde queda Loyola en Medellín? Sí. ¿Por el aeropuerto? No, aquí por... ¿Usted sabía dónde queda Loyola, cierto? Bueno, mucho más arriba de Loyola. Ajá. Donde fue el antiguo derrumbe, hasta ahí me tuvo que, tengo que traer. Entonces el señor me dijo, es que ¿por qué se quedó? Le dije, porque me iba a buscar a este baboso que ya se había subido, porque ahí estaba pues el muchacho ya. Y me dijo, pero es que yo te vi que ibas para allá y me subí, y entonces ¿por qué no me dijiste para dónde? Ya, pues yo no sabía para dónde ibas. Entonces ella me dijo, pero muy elegante, con carro particular, ya no, es que a mí no me pueden dejar botada. Eso sí, pues tampoco, mira. Si no quieren que volteemos esto al revés, nada. Entonces ya nos vinimos. Entonces después en la próxima reunión me dijo la jefe. Me dijo, oiga, me dolía usted porque es que no la sacan de aquí. Y le dije, pues sácame usted igual. Yo también puedo sacarlo. Cuando dijo uno, sí, la vamos a sacar. Es que la vamos a sacar, porque esta está un poquito cansona. Bueno, porque entre lo que yo era cansona, como era la fiscal, en diciembre a los silleteros nos dan una atención. Pues nos dan una atención a los silleteros. O matan cerdo para darle a todos los niños de la vereda. O cualquier cosa, pues yo no sé ahora todavía. Entonces, ¿por vereda o por silletero? Por vereda, uh-huh. Por vereda. Pues todos los silleteros, pero por vereda. ¿Sí me entiende? Todos los silleteros en este caso, sí, del Rosario. Pero por vereda, bueno. Entonces aquí a mí me tocaba la vereda. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le parece que voy y pusimos pues esas inmensas ollas de almuerzo a todos? Cuando una señora y me dice que es que bueno... Le, me dice a mí, no le dice a la muchacha que estaba sirviendo. Vea, a Martín, pues a los de los premios y a no sé quién les va a dar bastante. Le dije, no señora, espere a ver. No señora. Aquí Martín, usted y yo y todos somos las mismas. Y aquí todos estamos trabajando. Vaya, súmese allá, que están trabajando todos, están haciendo los buñuelos allá todos, están arreglando el cerdo, los otros están arreglando el pesebre, todos estamos trabajando. ¿Por qué van a salir con que este señor va a ser preferido? Para todos igual. Y entonces me dijo, ¡ah! Pero ella me dijo sin saber que yo era la fiscal. Y me dijo, es que usted está buena para fiscal. Y le dije, señor, es que la fiscal soy yo. Es que la fiscal soy yo. Y entonces me dijo, pero ¿qué fiscal? Y le dije, señora, aquí no hay nadie que tenga corona, ni ningún selletero es más que otro, ni una selletera es más que otra. Aquí estamos trabajando todas estamos trabajando, todas. Vaya y verá que en tuiticas partes cada sesión está trabajando. Porque era la una para unas cosas y otros para otras, y otros para otras. A mí me tocaba, por ejemplo, repartirle la natilla, los buñuelos a los niños, la gente de la veranía, repartirles el cerdo, pues atenderlos a todos. Y entonces, por ahí me acuerdo que la abuelita de... Yo le iba a tocar el tema al pelado, es la abuelita de él. ¿Cómo se llama la abuelita de él? Se llamaba Cruz. Cruz. Entonces la abuelita de él era muy salamera. Yo le iba a contar eso delante de él, pero no me dio chico. ¿Cómo le parece que llegaron los médicos de Santa Elena? Pues los médicos, la gente de categoría. Y entonces ella empezó a repartirles buñuelos y chicharrones. Entonces yo le llamé la atención, le dije, Cruz, venga. No le dije delante de ellos, le dije, venga, Cruz. Usted no puede hacer esto, señora. Un buñuelo que usted le da a un médico, le va a faltar a uno de los niños suyos ahora. Le va a faltar. Póngase pilas, que los niños son muchos. Y me dijo, ¿cómo así? Usted no iba a regalarle nada a nadie. Esto es del comité de silleteros. Esto es para los silleteros, señora. No es para la rosca suya. Ponga mucho cuidado, doña Cruz. Bueno, entonces se habla así. Cosas así. Porque sí, el señor es una vereda y usted otra vereda y otra vereda. Entonces usted tiene que darle rendimiento a lo que le dieron. Entonces por ahí como a las 3 de la tarde me dice, Doli, ¿te quedaron buñuelos? Y le dije, no señora, no me han quedado buñuelos. Porque ya le faltaron. Yo le dije, los que le faltan, los que repartió Cruz, y no los va a conseguir con ninguno, porque aquí todos estamos repartiéndole a la gente de la vereda. Me dijo, Doli, yo no contaba con eso. ¿Y no contaba con qué? No lo vuelvo a hacer, señora. No lo vuelvo a hacer. Eso es como usted consiga y hacer una invitación a un matrimonio y coger y repartirle a los no invitados, porque se le van a quedar los invitados. Va pues, le va a repartir a todo muchachito que llegó, el muchacho y el que novelero y todo. Y entonces los invitados se le van a quedar sin atenderlos porque ya le acabó. Más cuidado, Cruz. Me dijo, yo le puse, ¿cómo se le dice? Entonces, bueno, el hijo mío me dice en este momento, mamá, es que ustedcito vives de milagros, ¿cierto? Y yo, ¿por qué? Porque le digo la verdad al que sea igual. La verdad para el que sea mi hijo. Es que la verdad, porque sea amigo, la verdad y hasta que ustedes se mueran, van a ser honestos, honrados y con la verdad que les toque. Porque es que es así. ¿Eh? Bueno, entonces, ya por la tarde, pues después de que se acabó toda la fiesta, repartieron cerdo porque se sobró. Cerdo se sobró, pero crudo. Entonces ya nos dijeron, vengan los delegados que vamos a repartir esta carne. Esta carne se va a perder aquí, así que vea, arregle la bolsa, la suya, pero directamente a los delegados. Bueno. Entonces, como a mí me había ido una muchacha a ayudar, lo más de hermosa, que Dios la tenga bien donde esté. Está vieja, pero ella se fue conmigo y entonces yo... ¿Sabe cómo se llama? Pues se acuerda cómo se llama. Edilma, ¿qué? Zapata, de allí arriba. Edilma Zapata, gallego. Ella se había ido, pues que ayúdame. Silletera también. Sí, silletera también. Y entonces, claro, a nosotros me dieron mucha carne, la verdad, me dieron mucha carne. Pues ya picada y todo, pues la carne arreglada. Y entonces le dije yo, señor, por favor, me da otra bolsa. Me dijo, ¿qué va a hacer con esa bolsa? Y me da otra bolsa. Pues a uno de los mismos delegados me va a quedar con esa bolsa. Y esa bolsa la necesito para partir con Edilma, que Edilma trabajó todo el día. Me dijo, ¿le vas a dar a Edilma? Le dije, sí, Edilma trabajó todo el día conmigo aquí, entonces le toca. Me dijo, ¿pero aquí ninguno ha hecho eso? Ah, pues si sí, ninguno lo ha hecho. Yo sé, pero... El gato. Ah, el gato sobre los vecinos. Okay. Entonces, ya me dijo, pero es que usted le dijo, lo legal. La muchacha está desde las 7 de la mañana aquí trabajando conmigo, sin preguntar alto a quién vive ni nada, y le toca. Me dijo, no, le hicieron la paya, le dije, no. Lleve usted su puerta y hace con ella lo que quiera, que yo me llevo la mía, lo que me toque a mí. Con la mía yo hago lo que quiera, que la mía le dé a los hermanos y todo, claro, igual. Como ya cansaba para darles a todos un poquito. Bueno. Y entonces yo he sido muy legal, señora, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Yo soy la persona más, más correcta que... Yo me siento supremamente correcta. No soy del mejor de las personas que uno entra y el otro no entra. No, señor, todo el mundo va a entrar. Todo, que viene un supero a una fiesta, bueno, entre mis cuadros, como decir que no alcanza. Igual. Sí, o sea, yo, es muy, además, muy líder acá en el... No, es que yo fui líder 20 años. Aquí, Arturo Zapata y yo fuimos líderes aquí 20 años. ¿Quién es Arturo Zapata? El papá de la muchacha que estoy hablando, pero él murió ya hace rato. Yo tengo medalla por ahí todo. ¿Sí? ¿Y cómo se hacían como líderes? Como líderes contábamos la gente, íbamos a las reuniones y organizábamos todo lo que estaba mal. Organizábamos las personas, los muchachos mal organizados. ¿Cómo mal organizado? Pues así, que estaban como muy desorientados de los papás para solos y todo. ¿Y qué hacían con ellos? Le llamamos lo que son los papás. Claro, le llamamos lo que son. Cuando eso ya empezaba a pasar, cuando eso ya empezaba a funcionar la droga. ¿Ah, sí? ¿Qué consumían? No sé qué consumían, porque yo no le puedo decir qué consumían ni qué consumen en este momento. ¿Hace cuánto más sé o menos? Sé que se hacían allá arriba. Y entonces cualquier día me llamó un policía y me dijo, ah, señora, yo sé que usted es la líder de aquí de la vereda. Vamos a matar todos los que hay en la tienda. Y yo, señor, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque están tirando droga y porque están haciendo llamadas y todo. Pero entonces, ¿cómo? No sabía. Sí, pero me dieron los nombres. Los nombres. ¿De los muchachos? De los muchachos y una muchacha. Dos nombres. Por el teléfono. Y entonces le dije, no me preocupe, señor, que yo mañana arreglo ese problema. Pero cuando eso, la policía era de Medellín, no de Santa Elena. Le dije, señor, que yo arreglo ese problema. Usted me da el tiempito mañana, que yo mañana arreglo ese problema. Y entonces me fui y les conté a todos lo que iba a pasar para que supieran. A todos, como los nombres, como me los dieron, y así había, habían dos sobrinos míos. Entonces yo me fui, les hablé a todos, y entonces la pelada no me paró bolas. La pelada dijo que eso era mentira. La mamá de la pelada me dijo, y entonces yo grabo con esta que no se deja manejar, le dije, pues tíela. Y cierto, por la noche se fue, y la cogieron en una camioneta negra en Santa Elena. Y perdonándome la mala palabra, le hicieron miar en el carro. Si usted va a seguir así, la vamos a quemar. Y ella tenía, ¿cuántos años? Tendría por ahí unos 16 años, la pelada. ¿Los policías? Los policías. La amonestaron, la cogieron en una camioneta de arriba y la trajeron pues, hasta por allí, porque ella misma me dijo, yo creí que eso era mentira. Le dije, no, señora, no son mentiras. A mí me llamaron y yo por eso fui a avisarles a todos que se pusieran pilas con eso, que eso no les iba a servir. Pero es que a mí me dieron los nombres exactos, quiénes eran y cuántos eran, y todo eso, entonces listo. Y entonces ya ellos no se volvieron a juntar ahí, no sé si volverían a beber, fumar o algo, pero ya no volvieron a hacer esa cosa tan aburrida ahí en la tienda, cuando eso hacíamos reuniones de seguridad con la policía, para todo. Hacíamos reuniones aquí o allá en las sedes, hacíamos reuniones para... ¿Y funcionaban como Junta de Acción Comunal? No, independiente. Yo aquí lo hacía independiente. A mí me decía el policía, vea, señora, vamos a hacer una reunión en su casa, donde le dije, esto hágale en mi casa. Y yo llamaba a la gente por teléfono. Pero eso era hasta afuera la gente. Ah, ¿sí? Hasta afuera, todo el mundo venía. Yo sí, pues, como le digo. ¿Y qué más hacía como lideresa? No, pues como lideresa no, es que aquí no había mucho que hacer. Cuando eso no había mucho que hacer, Las ayudas para la gente las repartían era a los otros, no nos tocaba a nosotros. ¿Y quién les ayudaba? Pues el gobierno, por allá en el 81 que hubo un terremoto el horrible, tumbó un montón de casas, a todo el mundo le dieron, a mí pues no. ¿Acá? Sí, ¿sí? Ay, yo no sabía. A mí no me dieron. Ajá. Sí, entonces, ¿y esa casa se cayó? Pero entonces, pues, sí, pues allí una señora, a mí se me cayó tres veces la casa. Sí. Una señora por allí que era muy pobre, yo me fui con ella y le dije, Lourdes, vea. Vaya hablé con Luis Ángel, que Luis Ángel está entregando las ayudas. Y me dijo, ¿por qué me decís, Bolí? ¿Por qué él es el que está entregando las ayudas? Váyase. Y a vos ya te dieron, y a mí no me dieron ni nada. Uh-huh. Vaya, que venga, que vea, se le cayó la casita. ¿Y qué les daban de ayudas? Adobes y pues le daban adobes a un material, a volver a empezar. ¿Y a usted por qué no le daban? A mí nunca me han dado nada. Yo no sé por qué me dieron esta auxilita ahora, pero a mí nunca me han dado nada. Esa se la dio la alcaldía. Sí, la alcaldía. Que por ahí es, por ahí. La baldosa. Pero ahí vinieron hace por ahí unos 15 días, vinieron de allá de la alcaldía. Y yo no sé el señor porque yo no, pues es que está de tumbar. ¿Para qué? Eso no sirve. Porque allí está mal hecha. Porque toda está mal hecha, todo es que está mal hecha, eso dijo él. Y que los techos, que estaban muy mal veado. Y que la teja, eso no era teja para una casa, porque la pusieron pues teja, pues es que hay que ver la teja que pusieron. Igual. Bueno, yo le dije, sí, eso me dieron, señor. Me dijo, ¿y usted qué dice? Le dije, no, yo le voy a decir lo que dije. Después de que yo perdí 2 millones de pesos pagando aquí ayudantes para que el señor viniera a dormir y volviera a las 9 de la mañana, no digo nada, señor. ¿Y usted cómo recibió? Le dije, no, vea, señor, yo estaba hasta el alma. Es decir, si a mí me dicen firme, yo firmo sin decir nada. Todo lo que he visto, todo lo que hice fue, porque si les dije, me tienen que reponer la puerta, que la puerta me la dañaron. Y entonces me tuvieron que poner puerta, pero lo demás lo recibí así, así que es que hay un hueco y lo horrible, y si no veo el descuadre que tiene ahí, la puerta no, no da la vuelta porque está así. Y entonces, volviendo a cuando era fiscal de los silleteros de acá, ¿qué pasó después de que le habían dicho que usted era muy revolucionario? No, nada. ¿Sí la echaron? No, todo el mundo me aceptaba. Ya me tocó salirme porque mi mamá se enfermó mucho y yo tenía que estar en esa zona. No, yo le renuncié. Pero ahí no hubo mucha gente que se lamenta. Yo, no, es que esa es la que necesitamos. Ahí es que yo fui de allá, fui fiscal y en Piedra Gorda fui secretaria por ahí 10 años de la sociedad. ¿De silleteros? De la sociedad, de esas son sociedades enterradoras. ¿De funerarias? Sí, de funerarias. ¿Y qué hacía ahí? La secretaria. Yo era la secretaria. De ah, ¿como trabajo? ¿Como trabajo? Como trabajo. Yo era la que recibía las platas, y apuntaba y organizaba y todo como secretaria. Y peleaba con el que me tocaba pelear también, porque por allá cualquier día mandaron a una señora... Uy, muy viejita. Y la señora era dueña de la casa, decíamos las españolas. Todos los muchachos que estaban trabajando conmigo, yo, ay, joder, no, esta señora nos va a echar de piedras. Digo, ¿qué vas a hacer? Y le dije, nada, hablar a boca llena a mí. Porque la señora la mandaba un muchacho por decir algo. Yo estoy mandando a su mamá, se me han mandado a mí, pero no yo. Sino, digamos, un muchacho de 16 años diciéndole a ella que vaya a pagar. ¿Por qué ella? Tanto él sin hacer nada. No. Entonces la pobre señora se venía desde lejos que a pagarle la sociedad. Entonces cualquier día, pues no sé qué era lo que los muchachos le habían hecho. O no sé qué. En todo caso la señora me dijo, sí, llegó la mandacallar. Me dijo ella, le dije, sí, llegó la mandacallar, señora. Primero que todo, vea. Yo no sé cuál es el problema, que ya usted me está echando indirectas, pero no sé por qué. Que es que yo vine a traer la plata de Juan Manuel y le dije, exactamente, señora. La manda a callar. Juan Manuel no sube a los 20 años. ¿Usted por qué a la edad que tiene se viene el viaje a pagarle la sociedad a este señor? No, señora. Y no coja decir que aquí le están robando porque aquí no nos vamos a robar 200 pesos para partirlos entre 6. Cuando sabía que llevar 200 pesos. Y me dijo, y entonces le dije, no, a usted, señora, a usted, nunca más le vuelvan a recibir plata aquí. Que venga él a pagarles, no que se quede afuera. Pero usted no vuelve a pagar sociedad aquí, señora. Por ese señor no. De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, en eso me dijo el chequeo. Me dijo el fiscal, pues, cállate. Pero entre la mesa había otro señor en el baño de la casa. Digo, cállate, que estoy en la casa de ellos. Le dije, ¿qué? ¿Y qué le hace que sea la casa de ellos? Es que la pongan como quieran. Bueno, ya para allá salió un señor y dijo... Para allá salió un señor y dijo, vea, lo que pasa, doña Belis, que vea. Busquen a dónde seguir haciendo esas reuniones, que nosotros aquí no vamos a dejar hacer esas reuniones. Listo, señor, va para esa. Entonces en eso dijo el señor de la casa, que era también de la casa que era en la junta. Y dijo, no, eso es mentiras. Yo también mando y aquí se hacen las reuniones mientras tanto. Le dije, no, y si no, va para esa, que busquemos a ir a donde vamos a hacer las reuniones. Bueno, ya resulta que ya nos pasamos, es que para la escuela ya, pues, no me la día. Pero no, pero es así. ¿Para qué hacían las reuniones? Para recolectar las platas. Para recolectar las reuniones. por recolectar la plata. ¿Y cuándo decide usted entonces retirarse ya del desfile? Cuando ya no me gustó que me trataran mal. Porque ya no había forma, pues como le dije yo al muchacho que usted se acuerda que yo le dije que le había dicho al muchacho, porque eso era, vea. Le dije, oiga, que la cosa suya mal parido, porque así le dije. Que la suya mal parido. Y se está pensando que yo a mi edad no sé cómo se hace un desfile. Está pensando, le dije al escabo, usted está pensando eso. Que yo a mi edad no sé cómo se hace un desfile. Quítese el gran hijo de puta borracho que va adelante. Que así, quítese el gran hijo de puta que va adelante dañando la fila. Ese borracho que yo sé quién es y quién le digo cómo se llama. Y sáquelo de la fila y se acaba el problema para usted y para mí. Y desde eso ya para el segundo año vendí. No, yo no voy a ir a eso. Ahora ese cuento de que todo el mundo tirando gaseosa. Sí, tirando gaseosa, tirando helados, tirando de todo rico. Y a los silleteros es quedándonos agua. Ah, ¿les daban eso? Pensé que les tiraban a ustedes. No, dándole a la gente los frescos de nosotros. Le digo, no, ¿qué va? Y entonces cogí y vendí el contrato. Y entre esos los hijos ahí mismo vendieron todos los también. Los muchachos también vendieron todos los días, sin mamá. ¿Desde los cuántos años desfilaban ellos? No, uno de ellos desfiló desde que tenía como, cuando le di a Claire ese contrato a él, como 20 años. Sí, como 20 años. Y al otro le había dado yo el mío. Uno, la ocupada que yo tenía uno, y se lo di al hijo mío, porque yo no quería nada. Se lo di a él. Y después, mi hermano mayor, algún señor que le estaba estorbando que le dieran el contrato a EAC, pues para que le quitaran el contrato a mi hermano, fue y dijo que él no había cargado la silleta. Pues que mi hermano no había cargado la silleta. Y entonces que le iban a quitar el contrato. Entonces ya me dijo mi hermano Dolí, ¿cómo te parece que me van a quitar el contrato? Le dije yo, ¿qué por qué? ¿Qué porque yo no cargué la silleta? Le dije, ¿quién dijo? Ah, pues no sé. Entonces yo me fui para allá y les dije, a ver, ¿quién fue el que dijo que Jaime no cargó la silleta? Porque Jaime viene a cargar la silleta, que la carga unas veces por delante y otras veces por detrás, otras veces acá, porque la borrachera que él se pegaba. Su hermano, mi hermano. Unas borracheras que por eso fue que prohibieron que desfilaran borrachos. Porque indispensablemente tenían que emborracharse para ir a cargar las silletas. Y eso no está bien. Bueno, entonces ya dijo, no, lo que pasa es que él tiene que delegar. Así si el contrato se lo vamos a quitar o que delegue. Entonces, como yo ya no estaba cargando silleta, me salí para afuera de Twitter y me le dije, oiga, amigo, usted verá lo que hace. Si le parece mejor darle el contrato a Sandra, que es que es una hijada que tenía. O me lo da a mí, démelo a mí, que mientras yo esté desfilando, serruchamos Jaime. No, yo no le quito el contrato, usted está muy viejo amigo y listo. Ah, que sí, que bueno, que camino. Entonces, listo. Entonces fuimos y ahí mismo me hizo el traspaso del contrato, ya no es la sino yo. Y a mí me pagaban la silleta y era la mitad, Fabio, ahí me va usted, suya distancia. Hasta que se murió, y lo que ya se murió, alguna persona dijo, el contrato de Jaime es de todos. No, señor, el contrato de Jaime es mío. El contrato de Jaime es de todos, el contrato de Jaime es ¿quién mío? Decía el los contrato? Los hermanos míos. Y los sobrinos. El contrato de Jaime es de nosotros. No, señor. El contrato de Jaime es mío. Jaime me lo dio a mí. Así que arranques en la batichense tierra, arranques en el ombligo, pero el contrato de Jaime es mío. Bueno, se quedó la cosa así. Cuando lo vendí, vino una persona y me dijo, ¿cuánto me vas a dar el contrato? Y le dije, ¿qué te vas a dar el contrato de aquí? ¡Ah, pobrecito! Y le dije, nada, yo lo vendí a mí. Y entonces los muchachos ya vendieron, trajeron bien todos. Es que eso al principio, ahora pues que los están estimulando mucho, los llevan a paseos, y los llevan a viajes, y salen a muchas partes. Pero antes, no, eso era un esclavito, mira. Eso era un esclavito. Pues yo no sé ahora cómo les irá a algunos, porque eso es, como le digo, eso es ahí para los de la rosca, todo lo que más puede. Porque usted sabe, usted ha visto gente desfilando en Estados Unidos, en todas partes. Por ejemplo, mi sobrino ha ido a Ecuador 2 o 3 veces, ha ido a San Andrés, a muchas partes. Pero es porque está en la rosca. ¿Y qué hay que hacer para estar en la rosca? Hágame el favor. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Más o menos, ¿cuántos silleteros pueden haber acá en el Rosario? En este momento, en el Rosario deben de haber 50. Deben de haber 50, 60 silleteros de aquí, de este lado. Porque como aumentaron los puestos, deben de haber 50, 60. ¿Y quiénes desfilan más, los hombres o las mujeres? Aquí hay más hombres que mujeres. ¿Y en esa época? ¿Cuándo usted empezó? Y en la época también igual. ¿Más hombres que mujeres? Más hombres que mujeres. ¿Y por qué será? Porque usted sabe que las mujeres es que valemos menos que nada en casi todas partes. ¿Cierto, señora? Se dice que las mujeres que somos menos que nada casi en todas partes. Uh-huh. Para no decirle más. ¿Pero les ponían algún problema a las mujeres para desfilar? No. No, tampoco. No. Lo que pasa es que ahora últimamente saben que las mujeres somos más valiosas, perdonándome el Señor, que ahora las mujeres somos más valiosas. ¿Pero sabe por qué somos más valiosas las mujeres? Porque somos más responsables, más bobas. Mientras que el hombre se va a ir a tomar su trago y ya no quiso ir a trabajar y ya mañana amaneció en guayabao y ya no va a ir. Mientras que la mujer... Las mujeres se levantan, despachan el pelado, el otro pelado, el marido y todo, y se arreglan y a trabajar. ¿Sí o no, señora? Cierto. ¿No es cierto? Usted no sale del trabajo para irse con los amigos para la heladería, de ninguna manera. Usted sale del trabajo venteadita a hacerle la comida al marido y a hacerle la comida a los hijos y a lavar y a planchar los uniformes y a todo, porque yo sé que esa es la ley de nosotras las mujeres, ¿sí o no? Pues mujer que se respete, porque ahora ya beben y hacen de todo. Sí, entonces. Y fuera de todo eso que nombra, pues que no funcionaba en el desfile, ¿qué aspectos positivos o qué emociones sentía usted cuando desfilaba? No, yo nada, yo no pensaba sino en mi platica. Eso no, esas cosas de, pues no sé, la gente es que se mantiene feliz, que le aplaudan, ay, qué va, señora. Usted no sabe lo que es ser uno con una silleta y cansado, muerto de calor, de sed, de hambre y que... Dice, yo sé que están todos contentos, nadie sabe lo que está pasando uno, como le digo. ¿Y el resto de vecinos, usted qué escuchaba? ¿Les gustaba o no les gustaba? Ah, no, mi hermano se muere por ese desfile y mi sobrino también. Pero a ellos les parece excelente, maravilloso y todo eso. Imagínense que yo cuando fui allá, fiscal... Veía pues que había mucha tiranía y que lo de siempre, el más riquito se iba mejor. Entonces una vez les dije yo que hiciéramos una reunión de que la gente, que nos igualaran con toda la gente, que todos teníamos derecho, que como así, porque los unos ganaban, a los unos les daban un contrato de tanta plata y a otros de otra, y a otros de otra. Cualquier día yo les dije que no, que igualáramos eso, pues que todos íbamos a desfilar. Que sabíamos que una silleta era más costosa que otra, seguramente, pero que eso no podía ser. Bueno, entonces ya cogí a organizarme, pues sobre todo con los míos. Ay, no, porque me quitan el contrato. Ay, no, porque me quitan el contrato. Bueno, entonces como de lo que comió el perro. Ya, listo. Ah, no. Eso sí. Ah, dejamos eso así, listo. Y entonces yo soy de tamaño, ¿no? El hijo mío es que me dice, mamá, la televisión no se puede ver, apáguela. Ah, pero dígame, señor, ¿usted con qué fin se sienta a ver un programa que no le gusta? La apaga. Le cuesta dormir. Claro. La apaga, ya. No hay nada más que hacer. Entonces uno tiene que ser de esa manera. Ser cómodo, ser tranquilo, ser todo. Usted dentro de la comida que me nombró la vez pasada... Hablaba que acá comían migas. ¿Qué son las migas? O empacaban migas. Las migas. Normalmente las migas son una arepa que uno remoja y la hace con carnita picada, pues como la quiera hacer, con huevo, con carne picada, con hogao solo. Esas son las migas. Pero aquí normalmente le decimos a las migas el almuerzo que le van a dar a uno en alguna parte. Ajá. Por ejemplo, no sale alguna parte. Mi hermano es uno que uno vaya, ah, sí, ya vino a velar. Ya vino a velar. Las migas, usted sabe que las migas normalmente son eso, o sea, lo que mi mamá decía. O eso era lo que mi mamá hacía con migas, arepas remojadas, con cosas. Y y los calentados, que son lo que sobra de hoy para mañana. Todo lo, pues, todo lo que uno quiere arreglar, que uno arregla de pronto papitas con hogao, frijoles, arroz, hoy y mañana revuelve todo eso. ¿Y en las fiestas qué comen? En las fiestas. Por ejemplo, en diciembre. No, en las fiestas. En las fiestas, en diciembre, en unas partes comen pollo, en otras partes matan marrano, en otras partes comen pavo, en otras partes se hacen un montón. Ya, eso es muy, muy individual. Los buñuelos y la natilla es lo tradicional, pues en típicas partes que donde no le den buñuelo aún en diciembre, sí fue que estaba muy mal. Pero las comidas, sí. Cuando usted era chiquita, ¿cómo celebraban la Navidad? Durmiendo. Durmiendo. Durmiendo. Me dije que iba a ser mi mamá. Como le digo, mi mamá, que era viuda, todos acá, ¿no? Todos a dormir. Ya cuando tuvimos por ahí 10, 12, 13 años, nos llevaba a las novenas por ahí, las decían novenas al pesebre. Pero no más, pero entre lo que nos llevaba la novena, yo era al pie de ella. Cuando salíamos a buscar al niño, ella era atrás de mí buscando el niño. ¿Cómo buscar al niño? Sí, porque el niño se esconde. Yo no sé si en medicina se usará eso. Porque se esconde el niño para que lo busquen. ¿Y a dónde lo escondían? No, en la parte donde menos la puedan encontrar las personas, claro. Ajá. Eso se prende una cantidad de velas y el uno busca en una parte y el otro en la otra y el otro en la otra hasta que lo encuentra. Claro. ¿Y qué pasa cuando lo encuentran? Pues le dan lo que corresponda a lo que le vayan a dar por encontrarlo. Ah, le dan un regalo. Pues alguna cosa. O el niño está escondido con lo que le van a dar, con el premio. Normalmente. ¿Y en fin de año? En fin de año, sí, en fin de año lo normal. Una rumba, por ejemplo, yo aquí alguna vez hacía con los muchachos 31, aquí bailábamos. Hacíamos mondongo para comer todos, invitábamos a mucha gente, pues a mucha gente, es mucha gente. Y hacíamos el 31 aquí, los muchachos hacían el tal famoso muñeco, una cosa de tiras ahí, le metían pólvora a eso, pues podía también. Bueno, y nos dábamos el feliz año y por allá cuando ya se acababa todo, por ahí hubo un señor que cualquier día se le ocurrió que trajo unas monedas de 100, o así. Así un cajonado, y a todos nos daban un billete, una moneda de 100, si viera como me fuera bien a mí. Y nos tirábamos arroz, azúcar. ¿No le tienes que sí, bailar y todo, claro. Rica rumba, ¿no? ¿Qué tipo de música? Pues en este momento dicen que los... ¿Cómo es que le dicen a las músicas de los viejos? Ay, ¿cómo es que les dicen? Esa y... pero... los viejos. Claro. Bueno, para terminar hoy, quisiera hacer una última pregunta y es... ¿Cómo era todo este territorio cuando... cuando usted monte. Era niña, joven... Monte. ¿Pero en qué época más o menos? ¿Cuando usted estaba niña? ¿Cuando estaba niña y hasta muy vieja? Imagínese que nosotros vinimos, como le digo, vinimos a recibir en el 61. Y todos nos quedamos donde estábamos y eso seguía siendo unas selvas. Todo era unas selvas. Por aquí los linderos no eran como ahora, que es con un alambre y estacones, hasta allá no. Los linderos de antes era hacer un hueco y hacer una barranca con tierra ya para allá. Ya esa barranca ya era el lindero. Ese era el lindero. Y ahora no, ahora ya es así. Pues, ¿Cuántas personas podían vivir más o menos en esa época? ¿Cuántas familias? Muchas, mija. De todas maneras, muchas. Lo que pasaba era que no había tanto, pues no habían tantos niños. Ni, ¿cómo le digo? No había tantos habitantes. Porque las familias de antes tenían 15, 18, 20 muchachos, 22. Bastante. Sí. Pero por aquí la mayoría, sí, habían varios también que tenían 14, 15 hijos. Pero eran todos en la casa mayor. No era pues como ahora, porque ahora pues todos esos 15 hijos de los que estamos hablando hicieron casas en lo del papá o en la de la mamá. Entonces, ya es una buena cantidad. los 15 hijos van a tener otro hijo, ya son 30 porque ya son, entonces esa es la población, ¿sí me entiende? Que la población es de aquí, por ejemplo, a mí me dijeron floja que porque yo no tuve sino dos hijos, pero todos tienen, este tuvo 8, aquel tuvo 9, el otro dejó 11. Se murió de 53 años y dejó 11 hijos, el mayor. Sus hermanos todavía. Por eso los mayores, el mayor no tuvo hijos. Pero por aquí todo el mundo tiene su pila de muchachos y mucha gente, como le digo, mucha gente de 14 y 15 hijos, de 14 y 15 hijos. Por aquí hay una parte en la, pues hay una parte que los llaman a los muchachos los 18, porque son 18 hijos, que fueron 18 hijos. Ella se casó de 14 años y fueron 18 hijos. Y ella me dice a mí que es que Oliva vive muy bueno. Y le dice, mi hija, porque usted sí no la dejaron voltear boca abajo. ¿Y ahora quiénes viven en esa vereda en general? ¿Gente de la vereda? Los mismos. Uh-huh. No, en este momento vive mucha gente de, ¿cómo se les dice a los de la ciudad? Se me olvidó. ¿Forasteros y tadinos? No. Los ciudadanos. Ciudadanos. Los ciudadanos, pues esta gente, pues que es que de la ciudad ya hay muchos. Sí. Claro. Por ejemplo, aquí quedamos muy poquitos, porque aquí, como le digo, aquí todo el mundo cogió y vendió. O sea, aquí en esta parte están los herederos de mi papá y los herederos de los primos, acá es en esta parte. En otras partes no hay de los nuevos habitantes. Sino... ¿Y para dónde se va la gente que vende? Pues, primero que todo, los unos para el cementerio, los otros se quedan por ahí, se van para donde un hijo que está viviendo en la ciudad o está por ahí en otro lugar, porque hay mucha gente que sí progresa, hay gente que tiene mucha gente en España, en Estados Unidos, en todas partes, entonces, o se van para la ciudad, sencillamente se van para la ciudad y dejan aquí todo. ¿Usted se acuerda cómo se llaman las quebradas donde usted me decía que iban a recoger el agua cuando era pequeña? No, pues aquí las quebradas han sido con un solo nombre. Por ejemplo, aquella de allá, toda la vida le dijeron la quebrada del molino. Toda la vida fue la quebrada del molino. Y aquella de la quebrada del molino. Y allí la quebrada del mazo. La quebrada del mazo. Ahí era donde ustedes recogían el agua. No, nosotros recogíamos el agua aquí en un nacimiento que hay aquí. En un nacimiento. ¿Y ese nacimiento? Ahí está. ¿Todavía? Sí, ahí está el nacimiento. Ahí está el nacimiento, que hay veces que, pues como le digo yo a la señora de ahí, que ya, a ella le vendieron, porque ella me dijo, Oli, ¿vos sabes ese cuento? Y le dije, sí señora, yo sé ese cuento. Yo sé ese cuento, que ahí, en esa parte de ahí, es el agua para toda esta vereda, todo este lado de acá, para toda esta finca, para todas estas fincas, las del lado de allá, las de allá y todas las de este lado. Y entonces que van a sacar agua son ustedes, verá, no sé cómo se les arregla, porque usted vendió agua, por decir algo, yo voy a poner agua de motobomba y ella me tiene que dar permiso allá, con esa condición le dieron, con esa condición le vendieron, de que yo saco agua con motobomba de allá. Pero no, ya somos muy ciudadanos, ya tenemos agua de acueducto, ya no tenemos... ¿De EPM? No, de multivereda, la multivereda de Santa Elena. ¿Y la luz? La luz es de Medellín. ¿De EPM? Sí, son las luces de las empresas públicas. ¿Hace cuánto tienen luz acá? No, aquí tenemos luz hace, no, pues, hay 30 años. Ah, bastante. ¿Y entonces antes? Con vela. ¿Y para ir a Medellín en esos caminos de trocha? Con vela, con faroles. Con faroles en un tarrito de leche o cualquier cosa, o sea, que se le hace huecos por detrás al tarro. Se le pone una cargadera y se le coloca una vela acá. ¿Y no se apagaba con el viento? No, porque el tarro la tapa. El tarro no le deja entrar viento. ¿Y en los pies que se ponían para ir a caminar? No, las paticas peladas, mija. Chele, trompezones a esas piedras. Descalza. Descalzos, aquí vimos descalzos. No, pues... Los años descalzos. Pues claro que yo usé zapatos muy ligeros, porque como a mí me colocaron en las casas me daban uniforme y me daban zapatos. ¿Y le gusta usar zapatos? Lógico. Pero me gusta estar descalza. A los muchachos no les gusta que te descalza. A mí me gusta estar descalza. Maravilloso si uno quita los zapatos y se montarla, va a pasar en la manga. ¿Cierto que sí, señora? Claro. Y pasarse por esas piedras que le está yendo el tiempo rico. ¿Y cuando se clavaban espinas o cosas así? A sacarlas. Uh-huh. Claro, sacarlas. Simple, ¿cierto? Espinas y vidrios, de todo. ¿Y la ropa? ¿Dónde la conseguían? En la ropa, la de nosotros, se la daban las señoras a mi mamá. Y aquí las compran en los almacenes. ¿Habían almacenes acá? No, en Medellín. ¿En Medellín? También. En Medellín. Por aquí los almacenes que hay por aquí son muy nuevos. Por aquí se hay almacenes ya, pero muy nuevos. No, en Medellín, todo eso se compraba en Medellín. Eso se compraba en los almacenes en Medellín. ¿Y esta iglesia del parque, eso funcionaba en su época? Sí, la iglesia de Santa Elena debe tener... Pues es que la iglesia de Santa Elena debe tener unos 100 años. ¿Y a usted le gustaba ir a misa? No, yo no, a mí no me gusta ir a misa. Uh-huh. Yo iba a misa porque mi mamá me llevaba y para ver los muchachos, pero... ¿No es creyente? No mucho, mija. Yo soy una persona que si usted es religiosa, yo le respeto sus religiones. La del Señor también la respeto. La de ella también. Pero yo la mía, yo no soy nada. Yo no voy a misa. Pero sí rezo. Sí rezo. Que coste que sí rezo. Sí. Vea, yo sí rezo. No le hago mal a nadie en ninguna forma. No le robo a nadie en ninguna manera. No critico a nadie en lo que está haciendo. Nada. Pero yo la religión mía. ¿Y siempre fue así? Sí. Siempre fue así. ¿Y la mamá? La mamá sí era muy católica, pues nos hacía ir hasta Guarne, que es que el Jueves Santo a rezar, y nos hacía arrodillar a las malas a visitar los monumentos, ¿verdad? En Semana Santa. En Semana Santa, pero usted se imagina caminando 4 horas hasta Guarne a visitar un monumento, por Dios. Qué mal via crucis. Pero ella nos llevaba, y como la ley de la vida. Eso sí nos enseñó, los hijos se bautizan, se confirman y se casan, y ya se acabó. Hasta ahí. ¿Y usted comparte eso? Sí, sí, los míos son de esa forma. Como les digo, los muchachos míos nunca amanecieron en la calle, se casaron y no más. Y también el bautizo, lo normal, la confirmación, lo normal. Ese bobo chiquito es muy católico, le gusta mucho ir a ver las muchachas a misa. Pues yo no creo que eso sea misa que vaya. ¿Su abuelo cómo se llamaba, el papá? De mi papá. Mamá. Mi papá, del papá de mi mamá, se llamaba Carlos Enrique García. ¿Y la mamá de su mamá? Rosalvina Hernández. ¿Y ellos eran de dónde? De Media Luna. ¿Media Luna es por dónde? Allá abajo, en arriba de la... Ah, sí, por el Media Luna. ¿Y sí, pues, sabe el nombre de los abuelos paternos por parte de su papá? Claro. ¿Cómo se llama el papá? El abuelo se llamaba Nazario Zapata y la abuela... ¿Zapata qué? Zapata solo, pero era natural. Ajá. Cuando eso no se usaba, eso de reconocer. Zapata solo. Y la abuela se llamaba Fidelina Londoño. ¿Y de dónde eran ellos? De acá. ¿Londoño qué, perdón? De acá. Mm-mm. Eso sí se lo pregunta ella porque... porque ¿cómo le parece que ninguno de los nietos sabemos el segundo apellido de la abuela ella? Ninguno. Uh-huh. Pues no sé por qué pasó eso, porque nosotros nunca... ¿Y también eran de por acá? Sí. ¿Pero de por acá del Rosario? Sí, de acá, de acá del Rosario. Ellos eran de acá del Rosario. ¿Y por allá llegará la memoria para saber quién eran los papás de ellos? No. No. Hasta allá no me alcanza de ninguno de los dos. Ni de los de mi mamá, ni los de mi papá tampoco. ¿Y su mamá tenía hermanos o hermanas? Sí. ¿Cuántos hermanos? 12. ¿Y hermanas? Pues eran 2 hermanos entre todos. ¿Entre todos? Eran hombres y mujeres. ¿Hombres y mujeres? Sí, eran hombres y mujeres. ¿Y del papá tiene noticias de hermanos y hermanas? Del papá también, hermanos y hermanas, claro. Pues de mi papá. Uh-huh. Sí, hermanos y hermanas también. Ah, entonces en la próxima visita... Dos hermanos. ¿Cómo es? 2 hermanas y 4 hermanos. 4 hermanos, sí. Para que después armemos... Sí, 4 hermanos. Árbol... familiar con los nombres y eso. Ajá. Sí, los tíos, pues los tíos por lado y lado, sí, claro, sí. Que sí, los tíos, sí. Por los primos, si no me pregunte, pero por los tíos, sí. Ah, bueno. Sí, porque en este momento tengo tíos, primos que no los conozco. Ni los conocí y ni ya los voy a conocer. Claro.